Mariposa Radio. Radio, radio, en lenguaje colectivo. Jaime, el niño quiere escuchar Polifacéticos y no le anda la radio. ¡Quiero más! No se lo merece. Buenas noches, ¿cómo le va todo? Buenas noches, Pochito, ¿cómo andás, querido? Buenas. ¿Cómo andás, querido? Ah, ¡desperté de golpe, o no! De golpe, te vi medio caído. No, olvídate. Estaba a punto de pegar una cachetada en la nuca, pero... ¿Cómo andás? Muy bien, hermano, muy bien. Feliz de estar de nuevo acá. No sé, que ya estamos 13, 14. 14, 14. Más que la yeta somos. 14 programas, increíble, increíble. ¿Pasamos el programa 13? El 13 fue el de la semana pasada. Sin ningún inconveniente. No, nada. Para nosotros es cábala el 13. Así de malo somos. Vamos a hacer un hotel donde todos sean pisos 13. Viste que hay hoteles. El tema del hotel tiene una fijación con el tema del hotel de los bichos. Ah, y los, sí. No, pero viste que no sé si en algún país tipo China, Japón, no hacen pisos 13. Sí, por, lo he visto. Sí, y quiero que hay, que es un gran espacio vacío. Es que un hay. Espacio vacío. O sea, pasan los aviones por el medio. Vos vas a China o a Japón o al país este que sea. Que es todo lo mismo, porque es todo lo mismo. Ves para arriba y justo en esa parte hay todo, como que ves el cielo, ves atrás. Quedó en construcción. Que pasa. Es rarísimo, está buenísimo. Está chequeado esto. Sí, está chequeado esta información. Sí, boludo, chequeadísimo. Hola, Tom. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho mejor. ¿Mucho mejor? Qué bien. Se te ve, estás luminoso. Ay, gracias. Entonces, sos un niño de luz. Porque Tomás quiere decir ángel de luz. Calla. ¿En dónde? Eso me dijo mi papá alguna vez. Eso de chiquitita, ¿no? Se llamaba así el hogar de chiquitita. Ah, ese rinconcito de luz. Mi papá me dijo una vuelta que significaba eso. Sí. A mí yo también soy cordero del Señor. Ponele. Hola, Ayana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué lindo chiflido recién, muy bien. Hermoso, hermoso. Sí, en vivo, ¿no? En vivo, sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Bien, aunque es lindo acá en vivo, cada vez en tanto, pero esa de convivir con alguien que está siempre chiflando, me han dicho que a veces se pone complicado. Sí, había uno que parecía Godine cuando yo vivía en una pensión. Digo, pobre, ¿pero qué tiene que silbar a las 7 de la mañana, culiado? No se puede ser feliz a las 7 de la mañana. Así es. Pero a veces es lindo compartir que estás ahí como haciendo algo y empieza a escucharse atrás un silbido. Y a veces o vas caminando o algo y el silbido te acompaña medio hameling, ¿viste? Sí, sí, ese es hermoso. Es el que pasa por la calle, que se escucha el silbidito que se va yendo. Igual depende la melodía y el que silba. No. La calidad, porque Allan es un jilguero. Claro, sí. Este guaso era un tarado en la cabeza. Claro, si escuchara mi silbido, no, la verdad que no. Cuando ya dio la vuelta dos veces lo querés matar. Bueno, vos estás bastante bien. Vení bien. Gracias. Me lo decís por el silbido. Sí, está bien. No sé, pero posta, la calidad de silbido de Ayana es muy buena. Es muy bueno. Fue a pedido esto, se tuvo que animar a la fuerza porque tuvo pedido por fuerza. Sí, forzosamente. Y vos, Charlie, ¿cómo estás? Lo logré, 14 episodios, pero lo logramos. Bien, che, muy bien estoy, muy bien. Estaba medio dormido porque estaba reiniciando el sistema hace un rato, pero ya estoy de nuevo. Ahí el Pochito trajo un choricito seco, un quesito. Seren, una birrita. De oferta, ¿no? Igual no. Bueno, la tiene que cagar. Como hay que vivir. Programón tenemos hoy. Un programón tenemos hoy. Gran invitado también. Sí, lo vos que tenés ganas. Gran invitado también tenemos hoy, que nos va a tocar unos temitas en vivo también. Venimos muy musicales últimamente, pero me parece que... Que no hay que bajar la... Claro, hay que seguir de arriba. Sí, por supuesto que sí, nos van a hacer unos temitos. Se acabaron los trabajos, tipo, ya está. O sea, ya trajimos un geólogo. No. El único que no trajimos. Era otro programa. Ingeniero aeronáutico. Ingeniero aeronáutico. La chica, tu compa, que hacía danza contemporánea. Danza. Entre otras cosas. Bueno, un actor, se nos acaba. Actor, no hay actor, más rubros, no artes marciales. Arte marcial. Ya está. También. Todo lo que resta del año es música ahora. Listo. No hay más trabajo. Un caballero medieval traído de nuestra máquina del tiempo, ¿no? Sí. Ya pronto lo van a poder escuchar todos. Tenemos hasta el capítulo 7, creo. Subidos. Ojo, ¿qué pasa? La máquina del tiempo. Esa canción me hace acordar siempre cuando empieza la de Cyndi Lauper. Empieza con eso no sí. No sé qué canción. Sí, ahora la voy a poner. Ahora que yo la voy a buscar, dale. No, eso, que tenemos hasta el séptimo programa está subido en espaciofuriamariposa.org, que pueden encontrar esos 7 programas, pero pronto ya van a estar subidos los siguientes programas, así que por fin fuimos a comprar comida para Canek, así que ahora estoy libre para hacer otras cosas. Muy bien, Canek. ¿Cómo mete presión acá? Sí. Acá lo encontré, mira. A ver qué tan real. Pará porque no tengo YouTube Premium, pará porque... Nadie creo que se compró YouTube. Si no soy YouTuber, no tenés YouTube Premium, me parece. Con despegar, ¿qué dice acá? Ahí va, mira. Ya va, sí, tengan paciencia. ¿Viste ese? Me gusta más ese que el que tenemos nosotros, que dura 5 segundos. Y ustedes cada vez que lo pongo se me pierden cuando pongo 5 segundos. Linda canción, che. Linda canción. Te gusta la de las chicas se quieren divertir. Sí. Voy a robar. Después pasámela si le robamos ese fragmentito para hacer un viaje en el tiempo. Sí, señor. Sí, bueno, tenemos un invitadazo. ¿Sí? Invitadazo tenemos. ¿Decimos el nombre? No, todavía no. Qué espera. Qué un misterio que querés generar. Igual pero... en todas las redes. El nombre, la foto, la cara. Lo conoce absolutamente toda la tierra. Lo tenemos a Jerry Terela, que nos va a estar haciendo unas canciones en vivo también. Le vamos a estar preguntando un par de cosas. Lo vamos a estar molestando un poco. Lo vamos a hostigar. Lo vamos a hostigar, seguro. Sí, lo vamos a sentir incómodo como todos los invitados. Sí. Che, aparte, ¿de qué vas a hablar vos? Yo voy a hablar. ¿Qué me decís vos si te digo que tengo la solución para cambiar el cambio climático? ¿Sí? Para revertir, ¿podés digamos, para reformular la frase? Para revertir el cambio climático. ¿Tenés la solución para el cambio climático? Sí, una de las soluciones. Te van a cagar a piña, Pocho. Sí, vas a desaparecer. Bueno, gracias, Pocho, por este tiempo. La última vez que hablás. Acaban de parar dos autos negros en la puerta de Espacio Furia Mariposa. Y justo ahora que fueron las convenciones en Glasgow, creo que había sido una, ¿no fuiste a hablar? ¿No fuiste? Che, chicos. Le mandé un mensaje a Alberto, no sé si lo habrá escuchado. Pongan Furia Mariposa el miércoles a 10. Que le voy a tirar la posta. Tenés la solución. Voy a hablar de una planta milenaria, del cáñamo, ¿sí? Que es parte del cannabis también, es la misma planta, pero bueno, voy a estar hablando de eso, voy a contar un poquito sobre la historia, sobre todo del cannabis y los múltiples usos y de todo lo que nos perdimos en estos mínimamente 80 años. Ahí va, bien, o sea que viene con un contexto histórico también. Sí, completamente. Bien ahí. Por eso fumo tanto, porque hay 80 años que nos perdimos y yo le estoy... Vos querés recuperar, claro, bien ahí. Yo te voy a hablar de literatura, ya que hablamos la otra vez de historia, vamos a hablar un poquito de literatura. Es una historia que me llama mucho la atención por cómo está redactada, por el matiz que tiene. Es muy interesante. El perfume. Libro que no leí porque me obligaron. Y cuando me obligan a leer, ¿no? Y sí, hermano, no es la antítesis de cualquier placer, la obligación, ¿no? Anotarle en la pared. Sí. Cuando seamos programas de televisión, esto va a ir abajo. Sí, completamente. Así que bueno, eso, por supuesto, siempre tenemos el auspicio de Bidón Bar. El lugar de la buena vida, sí, eso. Señor. Que nos auspicia, que nos va a solventar, a respaldar en lo que es la consigna del diario. Antes que nada, vamos a decir que Bidón Bar está tiene 3 sucursales. Y nosotros le hacemos la Wonder que está en Nueva Córdoba porque nos pinta. Este está en Achával Rodríguez 357, o nosotros somos 357. Nosotros somos 357. 150 y tantos. 152, ahí está. Lo van a ver. Achával Rodríguez 152, una cosa grande verde que está ahí y no es Shrek. Y aparte dice Bidombar. Y claro, dice Bidón. Tiene ese detalle. Exactamente. Así que, bueno, primero que nada, saludos y gracias a Bidón. Sí, sí. Y saludos a Marcos también, que nos hace siempre la onda, los trata bien a los. La otra vez fuimos a reclamar nuestros. Cosas. ¿Qué quieres reclamar si no ganaste nada? ¿Qué reclama este? ¿Qué este no va a sacar? O sea, no conforme con bardearme la empanada vegana, ahora me vas a cagar el sponsor. Fuimos con antorchas y tridentes y trinchetas a decir, che, loco, mira, nosotros somos estrellas de radio, denos alcohol. Y nos sirvieron muy bien. Y además teníamos las consumiciones que nos dieron la otra vez. Ahí terminaron las consumiciones, hijo de puta. Teníamos algunas consumiciones, y nada, el chabón se reacordó de mí. Yo, y él como que me dijo, hey, Tom, bla, bla, bla, bla, y nada, nos puso ya, una eso mesita le pasa a las estrellas eso. Le pasa. Sí, nosotros vamos ni pelota nada. En un momento dije, tipo, soy Messi. Fueron como un segundo y medio de, wow, es la primera vez que me bueno, pasa. Bueno, así lo tratan también a la gente que se gana, el que participa. A todo el mundo tratan. Sepan que tratan a toda la gente que va al bar, tratan bien, pero sobre todo a los que vienen del deporte de polifacéticos. Se pueden ganar un almuerzo para dos personas con un porrón enorme o una limonadita, capaz que algo de fresquito. Eso. Algo de eso también puede jugar ser. Jugar al uno, jugar al Jenga, al básquet. Jugamos mucho al uno. En bien. Un momento rompimos el uno. No sé si les pasó alguna vez. Y no hay uno que dure más de 3 o 4 manos, digamos. No, boludo, lo rompimos. Hackeamos el uno, éramos 4, no se terminaba nunca. Teníamos 20 cartas cada uno, seguíamos sacando cartas, no terminaba, daba la vuelta, sacábamos el mazo, mezclábamos el mazo de nuevo. Eso no para la segunda temporada del Juego del Calamar, más o menos. Pues, al uno. Al uno pasa que durará 15.000 capítulos, ya. Boludo. Pero te juro que lo hackeamos, boludo. Bien. Yo pensé que era así rápido también, pero no. Duró una hora, te juro, una hora el mismo juego. Hay que ver que tan drogados estaban los cuatro, ¿no? Yo estaba. Voy a hablar por mí. Ahí está la cosa. Se hace cargo. Che, bueno, la consigna del día de hoy es, estimado oyente, ¿qué le gustaría experimentar a corto y mediano plazo? ¿Qué cosa nueva quisiera hacer? ¿Qué cosa, por ejemplo, no sé, tirarme en parapente, por ejemplo? Bucear con cocodrilos. ¿Por qué bucear en un cocodrilo? Pero bueno, no sé, lo que se te ocurra. Me gustaría trepar una semana casita en el árbol. Se me vino una a la cabeza que tengo hace rato dando vuelta. Me gusta la pesca, pesca de evolución siempre, pero tengo hace rato la idea de hacer pesca en kayak. La tengo ahí en la cabeza, así que ya que me tiraste bien, algo de los tiburones, no sé qué dijiste, nada con tiburones, pero no, en este caso no, pero esa la tengo bastante dando vuelta, que me encantaría hacerla y probablemente la intente. Perfecto, bueno, sí. ¿Alguna vez hay viajado en kayak? No. ¿Viajado o andado? No es lo mismo. Viajado. Atravesar fronteras, digamos. No, estas historias mira. Que cuenta Llana, ¿viste? Fronteras marinas. Puede salir con cualquier cosa. No, anduve, pero muy poquito y nada. Sí, o sea, no para el día, pero sino para llegar a un lugar, acampar, después ir a otro lugar. No, me encantaría. ¿Lo has hecho? En el río. Ahí va. Es buenísimo, recomendadísimo. No, sí. Por los dos no vamos a decir la dirección, a ver si viene todavía la gente de migraciones acá. O qué transportaba, qué estaba transportando. Sí, bueno, eso, ¿cómo nos pueden mandar? Nos mandan al Instagram de la radio, Polifacéticos en el Aire. Sí. Búsquenos, pónganos me gusta, todas las fotos que haya por ahí. Todo, nos porque ponen, me cuesta mucho, ¿saben? Me cuesta mucho hacer un Instagram. Tenemos el community manager acá, Charlie. Ay, Dios. Que si vieran el celular... No, lo uso para apoyar la pava, toma mate, el celular es un asco. Así que bueno, nos escriben en el Instagram, nos pueden escribir al teléfono que es... 1167 Ahí lo busco. 1167-06-2901. 1167-06-2901. Nos mandan ahí, si no, como dijo Pocho, al Instagram de Polifacéticos en el aire. Al WhatsApp personal de Charlie o WhatsApp personal del mío también nos pueden mandar cualquier cosa. Repito la consigna. Eso. ¿Qué cosa le gustaría experimentar a corto y mediano plazo, no me vengan con que quiero ir a Marte. El que quiere ir a Marte si se va a cagar. Pero si quiere ir a Marte, ¿por qué no puede? Pero a corto y mediano plazo, algo real, algo palpable. No, yo cuando se quiere agradecer a grande, ya sos grande. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Me entendés? Sos lo suficientemente grande para cumplir un sueño, por ejemplo. Así que bueno, ¿qué gesto me haces? ¿Qué es eso? Que estires, que estires. Que estire, bueno. Ya está, igual. Ya se estira. Perfecto, bueno, ya dijimos lo del sponsor, lo dijimos lo de la consigna. Sí, que estamos contentos de estar acá, de seguir acá en el espacio este hermoso de Espacio Furia Mariposa, que nos presta el lugar y nos hace la onda todos los miércoles, día de la noche. Exactamente, así que muchas gracias, Espacio Furia Mariposa, que se encuentra en Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Pasaje Esteves 357, acérquense al lugar y van a ver que hay talleres de lo que se les ocurra. Percusión africana, percusión con cráneos, teatro para niños, teatro para adultos, acroyoga, yoga, canto, guitarra, murga. Pronto va a haber acá de silbido, ¿no? Taller de silbido. Clases de guitarra. Clases de guitarra también. Bueno, sí, los van a recibir con los brazos abiertos como nos recibieron a nosotros, así que vengan, hagan su propuesta, preséntense, sean ses. Bien ahí. Bueno, nos vamos a escuchar un temito, nos vamos al corte antes de y después. Un temita del invitado. ¿Qué temita es? Caminos del Destino se llama. Así que escuchamos el temita, volvemos al aire con el invitado y que nos cuenten un poquito de qué cosa. ¿Cómo es? No te entendí nada. Esto es Polifacéticos en el aire. Estamos de vuelta en este hermoso programa que hemos llamado Polifacéticos en el aire. Y bueno, estamos aquí con el invitado Jerry. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, viejito, ¿vos cómo andás? Bien, che. ¿Estás cómodo? Muy cómodo, bien. contento de estar acá con ustedes. Muy bien, bienvenido. Disfrutando también la noche hermosa que hace. Posta. Qué hermoso tema, igual, me encanta el, sí. Me encanta. Camino del Destino es uno de los que más me gusta de los tuyos siempre. Como que tiene mucho de viaje, ¿no? Bueno, ya me va a contar un poquito de eso, ya te voy a preguntar. Contanos un poco, la verdad que estamos, bueno, contentos de que estés acá. Contanos un poco de cómo empezaste en la música. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando decís, bueno, cuando eres chico, ¿qué es lo que te viene musicalmente a la cabeza? Bueno, de chiquito, así como me decís vos, a los 12 años más o menos arranqué con la guitarra. Empecé a estudiar, digamos, y bueno, a sentir una conexión profunda con la música y nada, a partir de ahí empezar a tomar clases con profesores. Tengo justo una imagen que se me viene, que iba al conservatorio a unos kilómetros ahí de la ciudad. Yo soy de Hernando. Y bueno, nada, me tomaba el colectivo de niño a las 6 de la mañana y me iba a tomar las clases allá y después volvía al mediodía y tenía el colegio normal, digamos, propiamente dicha, y así lo hacía, lo hice 2 años. Y bueno, después sentí que necesitaba expresarme, empezar a mostrar lo que me pasaba a mí, digamos, y ahí empiezo a componer a los 15 años más o menos. Empiezo ya como a escribir y bueno, a sentir más o menos lo que me pasaba y nada, eso. Mucha zapada, por ahí tocaba mucho el instrumento, que era la guitarra. Siempre siento que el fuerte mío es la guitarra, porque ahí en el conservatorio te enseñan desde piano, que sea audiopersativa, canto también. Y bueno, yo sentía que la partitura era un montón, o sea, no lograba leer la partitura completa, digamos, el estudio era mucho. Entonces llegué a mi casa y agarraba la guitarra y nada, con el oído trataba de imitar lo que estaba pasando, digamos, con esa partitura. Y bueno, y así fue. Entonces como que no me excedió, digamos, el estudio propiamente dicho de la partitura. Claro. Che, y contame un poco, ¿qué se escuchaba en tu casa? Ponele, ¿qué músicas te vienen ahí a la cabeza de eso, de la infancia? Bueno, en ese momento, no, rock nacional, escuchaba mucho, lo que sonaba en la radio. Más de grande, digamos, a los 20 años empiezo a escuchar la música que hoy en día es la elemental, la que yo siento realmente, la que me llenó, digamos. De nombre Spinetta, Charly García, claro. Rock nacional, pero si no, escuchaba música de radio, no sé, en ese bien. Momento. Pero más chico, ponele, tengo entendido que tu mamá yo toque el piano, tu viejo toca músico también. Sí, bueno, obviamente que viene ya de una familia de músicos. Mi viejo tocaba la guitarra, hacía folclore, tenía un dúo, y obviamente estaba esa guitarra ahí en mi casa, y a partir de ahí como que fue que dije, bueno, estaba ahí, la agarré y fue esa conexión. Creo que en parte siento un poco el folclore desde ese lado, aunque yo no escuchaba folclore de niño, digamos, no, capaz que lo tenía incorporado, pero no era que me iba, buscaba, ponía play y escuchaba, no sé, un disco de folclore. Claro. Pero sí, o sea, mi vieja también, o sea, estudié música, también piano ella hizo, y bueno, mi viejo hacía folclore y tenía también una trayectoria no profesional, pero sí tocaba en lugares y se movía también desde ese ámbito. Ahí va, estaba viendo el charango ese, que es un charango increíble. A ver, muéstramelo un poquito más. ¿Ese de dónde viene ese charango? Bueno, charango con caparazón de mulita. Sí, de peludo, lo conocemos nosotros, le decimos peludo. Pero, el mismo bicho, pero diferente tamaño. Claro, una armadilla. A ver, mostrarnos un poquito cómo suena un ratito ahí al aire, no sé si tenés. Tiene que ser un pulpo, coger. Tiene la guitarra, una baby Taylor hermosa ahí que lo tienen ahora, se le pedí que se la cambie, parece charanguito hermoso. Bueno, este charango también, digamos, estaba en mi casa, también de mi viejo, y bueno, un día también de curioso, te le digo desde ya que nunca estudié el charango, digamos, o sea, siempre fue tocarlo de autodidacta, digamos, de juguetón. Sí, de juguetón, exactamente. Es que esa es la palabra, curioso, sí, y ver cómo sonaba, y a partir de ahí imitar y tratar de copiar lo que estaba sonando. Y bueno, este instrumento tiene mucho la parte de derecha, que en la técnica, que es el rasguido. Ajá. Digamos, que yo no lo sé completamente cómo es, ¿no? Yo por ahí lo arpegio mucho, entonces va por ese lado, ¿Cómo suena, viejo? Bueno, y así, digamos. Y eso, ¿ese bueno, es el rosedal? Claro, bueno, justo estaba haciendo el acorde de ese, que a partir de ese, de este charango, compongo la primera canción, digamos, en 2019, que se llama Rosedal, que bueno, una linda canción, una linda obra, que bueno, también tuvo su repercusión, una linda canción, y si quieren se las puedo tocar. A ver, hacernos una partecita que venía muy bien. Se escucha muy bien. Me encanta cómo suena el charango. Bueno, y hablamos un poco de eso, de los comienzos. Comienzos ahí en Hernando, que te ibas a Río Tercero, un poco también al conservatorio. Tenían una banda también. Yo hablo un poco desde el conocimiento, porque nos conocemos. Es más, podría contar que empezamos, te voy a contar a vos, Charlie, que empezamos con el mismo profe. Yo creo que tenía 13 y el 12, ponele. Empezamos con el mismo. Me acuerdo de esa anécdota. Con el mismo profesor de guitarra al mismo tiempo, digamos, justo de casualidades, no nos conocíamos. ¿Qué se siente ver lo que podrías haber sido? No, para nada, lo sentí. Te lo juro que lo sentí el primer mes que fui y lo vi a él. Yo el primer mes ya había pasado y yo todavía no sabía hacer tres acordes, y él ya tocaba tres, cuatro temas, ya tocaba, y arrancamos los dos de cero, digamos, ¿no? Y ahí dije, no. Esto no es lo mío. Te voy a acompañar, te voy a aplaudir, pero. Bueno, un poco de eso, y tenía en esos comienzos. Sí, en ese comienzo, bueno, claro, empecé a estudiar guitarra con un profesor, que siempre digo también, como que los profes que me marcaron, digamos, de Hernando, lo tengo que nombrar, Aldo Gallo, un profesor que me enseñó completamente toda la vida, prácticamente. Y bueno, a partir de ahí, como todo joven, digamos, adolescente, tener su banda, empezar a hacer cover. Yo componía, digamos, pero no mostraba, digamos, era como muy, bueno, hacemos los covers, hacemos las canciones que están sonando en la radio, y bueno, empezó así, digamos, un poco. Después ya a los 18, 19 años, no, perdón, a los 17 años, más o menos, empezamos a componer canciones propias con la banda. Primero se llamaba Olor a Pata. Olor a Pata Rock, sí, and Roll, sí señor. Olor a Pata Rock and Roll. Hacíamos canciones, bueno, nacionales y demás. Y después el mismo formato, pero agregamos a otro músico. Se pasó a llamar Pura Vida. Y ahí es cuando arranca ya a tener otro valor en creación, y ya componíamos canciones, otro estilo, otro género, pero ya teniendo una identidad, digamos, de lo que era la banda. Y bueno, ahí empezamos también a tocar, venimos a Córdoba a tocar, fuimos a Río Cuarto, tocamos en Hernando bastante, los Mate Rock se hacían, más o menos era en los colegios también tocábamos, pero bueno, era otro género, ¿viste? Y en ese momento era en Hernando, era rock nacional y cuarteto, y bueno, caímos a lo mejor nosotros con rock pesado, porque sí, era en ese, momento, ese sí. Plan, digamos, y bueno, era como baja un poco la guitarra, sí, porque sí. Era distorsión pura y era como muy llamativo. Los mate rock, digamos. Eso se hacían los domingos en la plaza. Claro, domingo 3 de la tarde y esto, se metían con System, con esto, que estaba la señora paseando al perro, claro, y pasaba con System. Y arrebolía la cabeza, y arrebolía la cabeza y en un pueblo, en todo el contexto, pero sí, le metieron el pecho con unos campeones, ¿no? Le metimos el pecho y sí, nos sirvió para crecer también. Total. Y obviamente después cada uno fue armando su camino y fue como, bueno, yo en un momento... decido como armar mi proyecto solista y bueno, y encaro esta parte, digamos, que no es hace mucho, digamos, 2019, de decidir de armarme mi home studio, de armarme mi casa, de empezar a producirme, que también es otra parte y otra herramienta de la música que por ahí no se ve mucho, ¿viste? Por ahí pones mucho la cara, pones la face, por así como se dice. Pero después el laburo... Bueno, yo me siento artista independiente y todo a pulmón y bueno, desde el marketing hasta la producción trato de siempre hacerlo en casa y tratar de manejarme desde ese lado, por lo menos por ahora. Es lo que me empuja y bueno, las ganas de seguir aprendiendo y conociendo. Claro, sí, sí. Y bueno, me decías esto en el 2019, 2020 pandemia, o sea, te agarró como al medio, ¿no? Pero bueno... Capaz que te sirvió un poco, capaz para eso, para crearte tu propio estudio y ponerte a... Completamente. Yo en el 2019 tenía, no sé, como todo el mundo, un programa o armado un algo y después, bueno, con todo lo de público conocimiento, nos llevó a otro lado, a otro eje. Entonces fue como, bueno, quedarme más en casa, producirme más, armar como otro plan, digamos... Bueno, como te digo, todavía en vivo no he tocado estas canciones y tampoco me he presentado porque agarró la pandemia, claro. Y bueno. Sí, sí, sí. No, igual es hermoso escucharlas acá, ¿no? Así que, ¿querés hacernos alguno otro? El que ya se ha ido, o este, el que quieras. Bueno, Rosedal fue en el 2019. Vamos con... Cambiamos de micrófono, ahí está. Ahí está. Bueno, esta canción se llama El Mar de la Tranquilidad y está inspirado un poco en la luna y está inspirado también un poco en el empuje de si uno se siente perdido, se siente que no está en el lugar indicado, tiene siempre la posibilidad de poder renacer, por así decirlo. Ahí va. Despacio, ¿a dónde vas? Cambiarás de rumbo. Las aves vuelan y van marcándote el camino. Luz de luna, brilla ese faro cristal en sol. Brilla ese faro cristal en sol. Te acercará al mar de la tranquilidad. Confusos son los sueños. La tierra se convierte en almíbar. En la intemperie dormía como un niño en los brazos, como un niño en los brazos. pares, evites lo que está de más y vuelvas a creer. Y ves que no vas bien, cambiarás de mares anhelando azul. Del mar te aclama, respiras descendencia y aíslas, ves la nave llegar, orbitará. Seguramente, tranquilamente, seguramente, tranquilamente. Si ves que no vas bien, es mejor que pares, evites lo que está de más y vuelvas a creer. Cambiarás de mares anhelando azul. Luz de luna, brilla ese faro cristal, es hoy. Zarpa. Quiero cantar esa canción con vos. Che, me re gustó, boludo. Muy zarpado. Linda, linda. Gracias, canción, gracias. Linda, bueno, esa canción justo fue muy loco porque sale, yo la saco en abril del 2020 y la pandemia creo que es en marzo. Sí. Entonces fue como muy loco porque era, o sea, estaba pasando algo que se había creado, yo lo sentí como que se había creado anteriormente, digamos, ese que no vas bien, mejor sí, que pares, sí. Que habite lo que está de más, porque sí. Como que me ha pasado que mucha gente se identificó con esa canción, eso es lo que yo quería decir, digamos. Fue el mensaje justo en el momento fue justo. Fue el mensaje claro. Justo, completamente. Sí, yo digo, che, lo saco ahora, no lo saco, porque como arrancó todo, uno tenía esa incertidumbre. Sí, sí, sí, no, bueno, pero creo que fue el momento también. Fue ¿no? el momento sí, y tenía sí, que sí. ser así. Sí, sí. Así que, bueno. Bellísima, bellísima voz también, chaval. Bueno, muchas gracias, che. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos todos mirando. Sí, ¿no? Si como, estamos che, todos bueno, sigamos escuchando. Acá, claro, sí. Estamos escuchando, claro. Escuchemos. Y, si estamos para esa y él tiene otros temas, vamos a escuchar. Metí una hipnotizada. Ahí, tengo sí, tengo bueno, otra, bueno, tengo bueno, otra bueno, cancioncita sí, ahí. Mí mandale. Contanos, ¿qué otra canción? Ponele de dónde te. ¿Qué sigue? Ponele. ¿Cuál es tu momento favorito para componer? Esa, me gusta esa pregunta. Buena pregunta, che. Bueno, vos sabés que. La noche, la verdad. La noche me saca todo lo del día. No, la noche me genera por ahí la soledad que necesito para poder llegar a ese punto de. Nada, de composición, de inspiración. Hoy, ¿viste? Son por momentos, porque hay veces que. Me gusta mucho a mí, yo siento mucho la naturaleza, siento mucho por ahí también. Nada, veo un río pasar y dije, qué hermoso, veo en una montaña y digo, quiero estar acá toda mi vida, ¿viste? Por ahí. Y eso también, lugares, los lugares me inspiran mucho. Si hago un viaje, esta canción que está sonando de fondo fue en parte compuesta la letra en viajes y terminada completamente en enero. Viajé a Bariloche, en el sur, y ahí... Nada, retazos de viaje. Sí, sí, sí, completo. El camino del destino fue como. Che, te sentás a escribir y, sin la guitarra y después es la música. Primero haces la música o es algo que las dos cosas juntas. Sí, momentáneamente, hoy mucho guitarra, que siempre que digo que es mi instrumento principal. Guitarra y después sí, hoja, papel, como los viejos tiempos y sí. siento por ahí ver lo que veo, trato de traspasarlo a la hoja, digamos, ¿viste? Las sensaciones, mucho los sentimientos también. Sentimiento creo que es un papel muy importante y juega completamente en mis canciones y también me siento identificado con eso, ¿viste? Si me siento triste, capaz que salen notas menores. Si estoy muy contento, me va a salir algo más alegre y por ahí... Y pero ponele esto de primero componer la música y después la letra, por ejemplo. ¿No te pasó alguna vez de componer una melodía, una armonía, más que melodía, en acordes menores y, no sé, agarrarla un día que quizás estabas más feliz y como ahí meter un agujero negro de...? Totalmente, totalmente, totalmente, sí, cierto, es así. Quizás, como te digo, yo escribo prácticamente todo el tiempo, cuando se me vienen ideas, cosas en la cabeza, las escribo, quedan... en stand-by, agarro la guitarra y tengo eso, momentos. Tenés un archivo de... Tengo un archivo, sí. Inclusive canciones, no sé, de hace 4 años que todavía no sé qué van a pasar. Si va a tener algún valor en algún momento o no. Y las modificás, ponele, decís, che, esta puede ir acá. Y no sé, ponele, el estribillo no te entraba justo con lo que tenías escrito. Completamente, también. Sí. Sí, es como que vas sacando cositas y vas agarrando y vas armando como... Pero sí, cosas de escritas hace 5 años que no sabes qué valor van a tener o ideas. Bueno, el Rosedal es loco porque fue una canción que fue creada en 15 minutos junto con un amigo. Iba a ser una chacarera, después terminó siendo una especie, no sé, un arpegiado de charango. Y después sí, se le da después como una producción y demás. Pero como yo siento también que la materia prima es fundamental, digamos. Si vos tenés una buena letra, si tenés una buena armonía, después todo lo otro es producción. ¿Viste? Por ahí sentarte en un estudio, toda la parte técnica, ingeniera, ¿viste? Que tiene su laburo y que no es mucho menor, pero... Si la canción es... si la canción es buena. Si la canción es buena, punchy, que venga, claro, sí, exactamente. Aparte lo está pudiendo hacer ahora en vivo acá, que son increíbles. Claro, ya muestra que está creado, digamos, de ahí. Después todo lo demás es parte, pero... Es tiene parte, una base pintura como, arriba. Claro, exacto. Tiene una base muy sólida. Sí, ¿nos podrás hacer este, el que estábamos escuchando? ¿Caminos? Caminos, sí. Camino hacia el destino, desarmando un camino sin igual. Tu imagen y mi sangre van por el camino de la infinidad. No sabes si es divino, si sabes que en la cima me lo dirá. Camino hacia el destino, jugar con mis desiertos, tu debilidad. Cautivo del destino, rendirse no es lo mismo que aceptar. Creí en mis sentidos, si todos somos ríos de este manantial. Paisajes donde quieras te llevaré. Paisajes donde viajes donde quieras te llevaré. Paisajes donde quieras me llevarás. ¡Qué belleza! ¿Qué? Ah, hola, para que pongo cara de que estoy haciendo la radio. Hola, ¿qué tal? Ahí va. Justo con un pedacito de salamín en la boca. Ah, este otra vez Mark Zuckerberg, bueno. No te perdés nunca cuando hablas que tenés el mapa ahí de fondo, ¿eh? ¿Qué tengo? ¡Vamos, viejo! ¡Qué rápido que estás hoy! Bien, acá en vivo con Instagram. ¡Qué bien! No sé cómo se saca esto para... Che, bellísimo el tema, boludo. Gracias, gracias. Me encanta, me encanta mucho los golpes con la guitarra, los acordes que usás. Me parece que están hermosos. Autodidacta, puro, ahí, viste, lo que suena y... Sí, sí, sí, sí. Che, bueno, igual tenemos 6 oyentes ahí en vivo, a televidentes serían muy bien. Teleoyentes. Teleaudientes, pero bueno. No sé cómo sacarlo para grabar, ¿ustedes saben acá? ¿Cómo para grabar? ¿No está grabando ya? Claro, pero para sacarlo y que deje de transmitir en vivo, supongo. Y tenés que... ¿Por qué no se lo da al que sabe? Creo que tenés que llorar viejo en vivo, tenés que llorar en la cámara y ahí te mandan un mensaje de usted está seguro que está haciendo lo que quiere hacer y vos le pones que no y ahí ellos te ayudan y te cancelan el video. ¿Qué? ¿Es un quilombo Instagram? Sí, sí, no, no. No, igual muy bien, ¿eh? Podemos empezar a seguir transmitiendo en vivo otras veces. Bueno. Está bueno de transmitir en vivo. Tranquilo, tomate tu tiempo, ¿sabes? Está tan mal. No, no, pero... No nos cobran el minuto espacio, así que está todo bien. Bueno, podés poner, pues, seguía. Lo podés poner para que quede en Instagram TV y la gente lo vea en cualquier momento. Es que eso era lo que quería hacer, pero no lo sé. Esto es charla de producción, esto después. Okay. Cuando bajamos, tomamos fernesín, será acá. Te invito el fernet. ¿Eh? No, pero vamos con Jerry, golazo, hermano, golazo. ¿Tenés alguna fechí? Perdón. Eso, no, eso iba a preguntar. ¿Qué proyectos nuevos tenés? ¿Qué tenés? Sí, eso, ¿qué se viene? Bueno, lo que viene, en realidad, ahora estoy remetido en casa, a full, produciendo y demás. Inclusive, quería aclarar también la parte independiente y demás, al poder, por así decirlo, que, nada, bueno, por ahí... Uno piensa que tiene que ir a algún lugar o a mostrar y demás, y hoy en día todo el internet te regala tanto que nada, es cuestión horas culo sentarte y bueno, aprender. Y bueno, eso, estoy produciendo, este ya termina el año, así que salir a tocar y demás no, pero bueno, 2022 me parece que hay una presencia de un disco ahí a flor de piel. Es tu año, 2022. No sé si es mi año, pero. El primero de muchos, entonces. Va a ser algo. Vengo pensando hace años en un disco y no sé la cantidad de canciones, pero... ¿Y todo esto que tenemos, que fuimos escuchando en este trayecto de lo que va, que dónde lo podemos escuchar? ¿Está grabado? Sí, sí, eso está en las plataformas digitales, Spotify, me pueden encontrar, obviamente, Jerry Terela. En Instagram, ya que estamos. En Instagram también y YouTube, hay un par de videitos también. G-bajo, ¿cómo es? El Instagram es un dolor de huevo. Es G-bajo y R.I. Pero si vos pones el nombre, si pones Jerry Terela, ya te aparece. El usuario es lo de menos, creo. Así que en Spotify lo podemos buscar. En Spotify están estas 4 canciones cargadas con sus respectivas portadas. Y bueno, sí, la idea es eso. El año que viene, tratar de encarar ya de lleno, más pensado. Y bueno, quien te dice salir a tocar ya y. Más preparado. Igual está bueno eso que decías antes, me parece que es súper valorable y igual admiro todo eso de ponerse uno mismo ahí con la computadora, grabar el tema, componerlo, o sea, subirlo a las redes sociales, o sea, es un laburazo, digamos. Viene a pulmón, vieja. Claro, y todo a pulmón, que está bueno, pero me imagino que es un montón. Y bueno, nada, me parece fantástico. Sí, sí, tienes tus altos y bajos, como claro, todo, digamos. Claro. Pero sí, aprendes por lo menos a manejarse, conocer la industria de la música, cómo se maneja y demás. Yo tenía 15 años, 17, y no sabía. Hoy en día conozco y sé cómo se maneja la industria y sé, bueno, los pasos, la ansiedad, manejarla también. Nada, estar tranquilo y seguir haciendo, y eso después se va. La vida misma te va poniendo los, como los tiempos, digamos, las distancias para ir haciendo. Exactamente. Bien, ahí, hermanito, ¿te quedas? Me quedo, obviamente. Ahí va, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Por favor, agradecer a ustedes acá. El espacio también es hermoso, increíble, como me recibieron. Así que nada, vamos a seguir acá escuchándolos bien presentes. Sí, sos libre de hablar, opinar, decir lo que vos tengas ganas. Perfecto. Les repetimos la trivia para los que recién llegan. La señora esa que se está sentando ahí, que trajo el tupper con milanesa frita. La consigna del día de hoy es: cuéntenos qué cosa nueva les gustaría experimentar. Sí, me estoy quedando sin pila. ¿Qué cosa nueva les gustaría experimentar? A corto, mediano plazo, cualquier cosita. Tengo uno acá para que te vea leer uno. A ver. Que ya llegó. La verdad. Es la hora. Vivir en los Países Bajos, dice Flavia de Merlo. No querés nada, Flavia. ¿Eh? Ahí va, bien. Muy bien. ¿Tenés alguno vos, No, igual. Acá no, tengo no, otra que dice: me gustaría ir a conocer el Everest. No sé qué ahí es. Ahí va, el chiquito. Everest, los primeros campos, aunque sea. Está bien, chiquito los planes, digamos. Y que pase que las metas tienen que ser altas. Está bien, muy bien. Así que, bueno, bien. Participen, se pueden ganar el almuerzo para dos personas en Bidón Bar. Fantástico. ¿Nos vamos a un corte? ¿Con qué nos vamos? Con Rosedal, que está acá. Y ¿te gustó? Está bueno ponerlo así como enterito, bien grabadito, súper lindo. Igual cuando empezó con el charanguito fue como... Relajaste finteres. Es que tiró unos acordes súper así como medio... Es una palabra quizás exagerada, medio como chamánicos. Chamánicoides, vamos a decir. Qué bien. Sí. ¿Cómo florece este muchacho con música y porro? Sí, es una cosa... Qué bárbaro, qué bien, Tom. ¿Cuánto rabia, bien te hace rabia, esto? Gran espacio terapéutico. Sí. Esto es un loquero hermoso, ¿no? Nos vamos al corte con un temazo de Geriterela, Rosedal. Esto es Polifacéticos en el aire. En el aire. A vos te hablo. En el aire. Muchas gracias. Pero mi alma postre está a la vuelta de acá y no más el rosedal que ayer te mostré. Está la flor de tu piel. En el rosedal ayer te encontré. Esta es Furia Mariposa Radio. Estamos volviendo nuevamente al regreso de este retorno. Joder. Bueno, me busqué los sinónimos. Cierra que la puerta del balcón. Se tira. Increíble lo que escuchamos recién. Hermoso, me encanta. Siempre me encanta. Quedé como muy relajado. Es que siempre nos pasa lo mismo, hermano. Termina, para mí ya termina el programa. Termina el invitado, termina el programa. Puta, no tendríamos que tenerlos para el final. A ver, ¿sabes qué? Vamos a cortar todo, váyanse todos a dormir. ¿Vamos de nuevo? Sí, vamos todos de nuevo. Ah, quiero escuchar sobre el libro. Ay, bien. Entonces, le convenciste. Le damos un momento. Sí. Metele si querés. Dale. ¿Qué dice este? Estoy leyendo las redes mientras tanto. Señoras y señores, de esta manera, está quizás. Este, tal vez. Ahora vamos a darle comienzo al segmento cultural de este programa, El Pollo y la Peluca. Oh. ¿Se la van a tomar para la joda como la semana pasada, que estaban boludeando todo alrededor mío? ¿Y esa? ¿Qué, una amenaza eso? Se llama terror rápido. Ah, es una perra. Amenaza. ¿Me puedes aterrar de nuevo rápidamente? Sí, cómo no. Ahí va. ¿Qué otra cosa tenía ahí en la galera? Eso me suena a un slasher de los 80, ¿no? Ahí va. Bueno, hoy les voy a contar un poquito de literatura. El perfume. Capaz que la han visto la película. ¿La viste la película? No, hermano. ¿Vos la viste toda la película? No. Mejor, me alegro que no hayan visto esa película. Yana, ¿vos la viste? La peli sí, también he leído el libro. Qué grande, Yana. Bueno, entonces vos me vas a ayudar a llevarla un poquito. Dame bola. Una sola vez te lo voy a decir. No, igual me estaban diciendo ahí que no funcionaba la página. No sé si... A ver, ahora a ver. Vemos, ya vemos. No voy a empezar a hablar hasta que no... La página debería estar funcionando. Acá tengo todo ok. Acá me dicen que no me han dicho nada, che, está todo bien. No, además, no, hay una mujer que está enamorada de vos. Mira, Jerry. A ver. ¿Para dónde está? Ah, me enamoré, dice, mira. 357 pasajes Tevez, esquina de Belgrano, 1250. Salen un ratito, sí, puede ir a tomar. ¿Estás libre vos, Jerry? Listo, se puede ir a tomar algo si quieren. Y me confirman que se escucha bien acá. Perfecto. Vale. Y si lo escucha este guaso que vive arriba del cerro. Usted, me da provechito ese salamín que trajiste. Y bueno, de oferta, hermano, de oferta. Ah, bueno, tiene mucho triptófano. Anda cada salame dando vuelta. ¡Cuac! Y caro. Y a uno le cortaron una pierna y la estamos comiendo. Pregúntale a ella, si no. No los puedo seguir a los dos hablando al pedo. Me tengo que repartir. Ilustrame, desburrame. Bueno, ¿qué? El perfume. El perfume. Es un libro de Patrick Susskind que lo escribió más o menos en 1985. No tiene relevancia. ¿Mil, perdón? 1985. Ah, no es tan viejo. No, debe tener uno casi 40, 35 años, 36. Contemporáneo, se puede decir. Sí, es contemporáneo, exactamente. De hecho, es el libro, me llamó la atención, es el libro alemán, porque el escritor es alemán, el libro alemán que más traducciones tiene, en más idiomas, digamos. No esperaré que fuese otra cosa, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Ay, Capital. ¿Cómo? De Carlitos Marx. ¿No tiene más traducciones? En más idiomas. El libro más de cantidad Hitler de idiomas. Más traducciones. Y no sé, bueno, lo que dice, lo que leí. Me encanta que no me crean. Busquen. No. Lean. No. Asesórense. Para eso hacemos radio. Para que traigan las cosas que nos interesan, claro. Informarnos cómo nos interesa. Y generar opiniones. Y nuestra. Nuestra, por supuesto. Bueno, el libro trata. Es muy interesante este libro porque nosotros vemos la realidad por un fenómeno físico, ¿no? O sea, la luz, que es una serie de partículas que vibran a una frecuencia determinada, impactan contra las cosas y depende de la velocidad con la que rebota, nuestra retina está capacitada para captarla en esa frecuencia y leerla, ¿sí? Entonces nosotros podemos dar formato a lo que vemos, que después lo vamos a completar con el tacto principalmente, ¿no? Claro, ser conscientes de eso. Eso es todo un fenómeno neurológico que lo leí en Wikipedia. Lo interesante de este libro es que el personaje tiene esa capacidad, pero oliendo. El tipo puede generar 3D con la nariz. Bueno. Está citado, ambientado en una Francia de 1735, unos 80 años antes de Napoleón y toda esa movida. Te imaginarás los mosqueteros y todas esas cosas, ¿no? ¿Te imaginas los mosqueteros? Sí, sí, completamente. Obvio que me imagino tres. Claro. Y bueno, y un cuarto. Que es D'Artagnan. Claro. ¿Podríamos hablar un día? Algún día. De D'Artagnan. Hermoso. Después eso de que me cuentes la historia completa de Rusia. Zar por zar. Vos sabés que ya empecé a leer la otra vez Manija, me puse a leerlo al coso. A Putin. No, es el único que conozco. Al otro, el otro que conocí. A Stalin. No, hijo. A Lenin. Me mira a Strachitovsky. Al cura. Ah, no me sabe el nombre ahora. ¿Cómo se llama? Grassi. Rasputin. No, Grassi no, amigo. No, Rasputin. Bueno, no me saques de tema. No, estamos en Francia en 1735. Época de los mosqueteros, una Francia bien todavía monárquica. Estamos hablando de una edad moderna, media moderna, imagínate lo que es la salud pública de Ocote. Tenemos una realeza súper selecta, una oligarquía bien alta y después el resto de los, y el clero, y después el resto de los simples mortales, que son unos cagados de hambre, que la expectativa de vida creo que eran 35 años más o menos. ¿Para qué querés más? Claro. Habla por vos, cabeza, me quedan 3 meses acá. Y bueno, yo te llamo a los 30 y ya estoy ahí vencido. Ya, para que me disculpen un par y me dejen ir. Gracias por el mensaje hermoso que está transmitiendo a nuestros oyentes. Te empiezo a besar desde ahora, mami. Bueno. Un abrazo. Bueno. Se pone oscuro. Ponétele el terror rápido ahí. No, ese era el Ledger. Ese era Misterio Rápido. Bueno, fue lo más rápido que pude. Bueno, sin demorarme más, deja, ya está. Guardalo para después el terror. Me lo guardo para demorar después a Pocho en su. Ese, por favor. ¿Por qué no me cagan la vida ahí como me hacen la nada? Loco. Me prendieron fuego el estudio en vivo la otra vez. Qué bien, ¿no? Y me hicieron seguir hablando, estaba hablando de Darwin. Malísimo. Querían. Un humo había acá adentro. Un humo y me hacían señas nomás como se. Vos hizo. Dale, vos dale, pero. La cara de preocupación. Nosotros ahora vemos, era ahí. Ahora no te preocupes. Me hacía, la seña era dale, pero la cara era. Está todo mal, pero dale, digamos. La cara del Titanic, como, ¿viste? No me miráis. Bueno, en ese contexto de la Francia de 1735, nace a orillas del río, había un mercado. Y dentro de ese mercado, como en todo mercado del pueblo, había un montón de puestos. Una mujer de unos 20 y pico de años. Embarazada, estaba en un puesto de pescados y empieza con trabajo de parto. Entonces se mete abajo del puesto, para el niño, sale el niño, corta el cordón umbilical Y no nos olvidemos que abajo del puesto tenía todas las tripas de pescado y cabeza de pescado que tiraba. Ahí parió y ahí quedó el niño. Sacó la placenta y ella, ¿qué hizo? Agarró y lo pechó contra toda la basura y siguió haciendo... siguió haciendo mercado, dice yo. A fin de... En un momento, ¿qué hacía ella? Barría las cosas de pescado y las tiraba al río de nuevo. Y en eso se hizo la boluda y fue a tirar el pibe. En cuestión es que un transeúnte la ve y la denuncia, ¿no? Aparentemente esta chica ya lo había hecho muchas veces. La cuestión es que la ley de Francia de ese momento la agarra a la chica y la condena a muerte. Creo a decapitación. Normal en Francia de esa época, digamos. La cuestión es, ¿qué hacemos con el niño? Era un bebé que se lo dan a la iglesia, por supuesto. Y el cura lo agarra y se lo da una nodriza para que dé el pecho, para que mamante. La cuestión es que es muy llamativo, porque la nodriza lo rechaza al poquito tiempo porque dice, es raro. ¿Qué tiene de raro? No tiene el olor que tiene que tener un bebé, dice. Todos estos son sonidos ambientales del puesto de pescado, por supuesto. Sí, sí. Es lo que se sentía. Sí, así se sentía. El olor también es parte. Había entre el pescado. La cosa es que lo toma el cura al niño porque la nodriza se lo rechaza y lo lleva a un orfanato. Y el niño crece en ese orfanato. Y obviamente se granjea la enemistad de la mayoría de los niños. La mayoría de los niños lo empiezan a tosigar. Primero porque era flaquito y era fiero, entonces le empiezan a dar caja. Pero él tenía la capacidad de despertar repugnancia en el otro. Con el transcurrir del libro nos vamos dando cuenta por qué. Queda a cargo de Madame no sé cuánto, que era la encargada del orfanato, que tenía el sueño ella de... Lo tenía el orfanato como porque tenía, era como tener ganado. Cada niño le entraba guita por ese ganado, ella ahorraba y planeaba tener una jubilación. Porque la mayoría de los ancianos que no tenían un dinero para su jubilación, para su vejez, terminaban en un hospital estatal que había ahí, que aparentemente era horroroso, entonces ya no quería ir ahí. Entonces ahorró dinero. Cuando el niño va creciendo, la mujer lo vende a un puesto de un curtidor de cuero, no sé qué cosa. El fenómeno acá es que esta mujer le roban todo el dinero y pierde toda su fortuna. Y la vida, después el cuento te cuenta que va a terminar en ese asilo que ella odió y muere en ese asilo 20 años después. Entra a trabajar con el curtidor y se enfermó de lo que había. Antrax, viruela... la enfermedad que había dando vuelta lo agarró, entonces lo dejó más feo, lo dejó rengo de una pierna. Con 15 años el pibe estaba reventado, pero aparentemente laburaba mucho. En uno de estos encargos que el curtidor le iba a hacer, lo manda a una perfumería. Una perfumería, un perfume muy famoso. Que el tipo también te cuenta que el perfumero este era famoso, era un gran, tenía mucho renombre, pero él en su interior sabía que lo único que había hecho era haber robado la fórmula de un perfume que había dado resultado, y el resto eran todas porquerías que hacía relacionada con ese perfume de base. Entonces tenía mucho renombre, pero él sabía que no generaba nada nuevo. Cuando este pibe entra al taller así, empieza a mezclar los perfumes, los olores, y genera un perfume loquísimo. Y acá me abro la puerta para decirte, la gran virtud de Jean-Baptiste Grenouille, que es el personaje este que nace y que vamos a ver toda su vida a lo largo del libro, Jean-Baptiste Grenouille, que Grenouille en francés es rana, es también una comparación que hace por lo fiero que tiene la gran capacidad de oler y de ver con la nariz. Él puede andar con los ojos cerrados y no chocarse con las cosas porque huele absolutamente todo. El nylon, el vaso, te huele a vos, huele absolutamente todo. Y desde chico el libro te va contando, es muy apasionante, muy interesante, cómo él esto lo tuvo siempre, entonces cómo lo va desarrollando desde que es niño, desde que aprende a caminar, te hace cómo aprende a caminar y al mismo tiempo cómo aprende a ver con la nariz. Trabaja mucho tiempo en la perfumería esta y deja de trabajar con el curtidor. Tiempo después nos enteramos que el curtidor muere, creo que muere ebrio, muere alcoholizado. Estaba alcoholizado, tenía, esa era la costumbre de él, cae al río alcoholizado. Y empezamos a ver cómo es como una maldición de él. Toda la gente que se relacionó con él, no solamente que muere al poquito tiempo, sino que muere de formas que no quería morir. Trabaja mucho tiempo con este perfumero. Como por ejemplo, en algún momento este muchacho habla de que le tiene miedo al río, poner alguna cosa así. No recuerdo bien, pero era una cosa así, era justamente la debilidad del claro, tipo. Claro, eso. Se echó pues y cayó el río. Trabaja mucho tiempo en la perfumería y de golpe en día lo mandan a hacer un encargo y huele un olor que no había sentido nunca en la vida. y empieza a seguir su nariz hasta que entra al patio de una casa y había una jovencita de 15 años que estaba, creo que haciendo una tarta de ciruelos, no me acuerdo qué. Empieza a hablar y la chica se siente incómoda y se quiere ir. Por algo se quiere ir. El tipo la agarra porque la quiere oler, quiere poseer ese olor y la termina estrangulando y la mata. Normal que se sintiera incómodo, ¿no? Y... un tipo que entra a la casa te quiere oler como fuerte. Como los perros, ¿viste? Así. Y... bueno, y le termina matando él. La termina estrangulando, exactamente. Vuelve ahí. ¿Y él nunca había tenido ni así como un indicio de asesino, nada? Era un tipo, primero, súper violentado socialmente, porque el libro también te va contando cómo es la juventud de cualquier niño en ese momento. Y aparte un tipo que era distinto porque él... su vida se centraba en la nariz, él tenía la capacidad, pero era como que olía mil veces más que un humano, digamos. ¿Entendés? Que un humano normal. Entonces eso ya lo hacía percibir distinto, y eso es una de las cosas con las que juega el libro, cómo la percepción nos va a influenciar en nuestra forma de ser. Qué cosas percibimos, cómo interpretamos lo que percibimos, y cómo respondemos frente a ese estímulo. Bueno, te va contando la historia, está muchos años perdido en una cueva, jugando con olores. Él genera, cuando él se va de París, se escapa de esto. Además está decir que el perfumero ese vivía en una casa llena de plata, en un puente. En la Francia de aquella época había unos puentes gigantes que cruzaban el Sena, y sobre esos puentes se edificaba. La cosa es que ese puente se derrumba y se muere el tipo con la esposa, perpetuando la maldición de este guaso. Está muchos años en el campo, porque él busca migrar, busca cambiar, busca, está buscando constantemente, tiene una búsqueda interna. Pasa muchos años en una cueva y genera todo un mundo ficticio de olores. Él genera como una imaginación de olores y cada olor que él tiene lo recuerda. Es como una forma que vio, le da formas, le da colores al olor. Medio parecido con lo que hablaste vos la otra vez del ácido lisérgico. Y está muchos años hasta que va al sur de Francia, a Marsella, y empieza a trabajar también en una perfumería. Empieza a trabajar en diferentes lugares, bueno, se va relacionando con diferentes individuos. Llega a esta ciudad del sur de Francia, cerca de Marsella, que creo que es Grasse se llama. Algo así se llama el pueblo. Y empieza a estudiar perfumería con otros individuos. Y ahí le muestran otras formas de extraer perfume de las cosas, porque él sabía extraer perfume de las flores, pero no sabía extraer perfume de otras cosas, con grasa, con alcohol. Y empieza a experimentar y saca el perfume de una moneda. Y hace una esencia de moneda. Y después agarra un perro y hace una esencia de perro. Y empieza a jugar con eso. Y una vez que está preparado para eso, empieza a tener su doble vida, que es asesinar mujeres, pero no mujeres cualquiera, mujeres jóvenes y por lo general vírgenes, porque eso tiene una esencia muy particular. Y las mata, las pela, les corta absolutamente todos los pelos, las unta en grasa, las envuelve, y después eso lo retira para poder hacer el perfume. Y porque él en algún momento ahí en la cueva... cacha que no tiene su propio olor, ¿no? Exacto, por ahí va la bocha. Claro, la búsqueda constante de él va porque él no se logra identificar completamente, ¿no? Él comienza a hacer eso y hay un individuo referente en ese pueblo que tiene una hija también de 15 años. Y viendo que están muriendo todas las mujeres de 15 años... La sobreprotege, también te muestra un poco la psicología del guaso, porque aparentemente la niña era igual a la madre, entonces la relación, la psiquis del padre con la niña era media complicada. La cuestión es que quiere irse del pueblo, quiere irse, le agarra la locura una noche, se sube a un carro y se van. Y este lo sigue por el olor. Los encuentra en la posada, mata a la chica y hace todo el procedimiento para extraer el perfume. Vuelve a su casa y termina de generar ese perfume perfecto para él, que era con 25 mujeres, hizo ese perfume. Y de repente se genera una polémica social porque ya alguien había identificado al asesino, alguien lo había visto entrar. Entonces lo van a la casa, lo toman y lo enjuician públicamente y lo condenan a morir a bastonazos, a descoyuntarlo a bastonazos. Bueno, es nuevo eso. Venían con guillotina, guillotina, guillotina, horca, horca, horca, guillotina, bastonazos. Sí, son creativos los franceses de esa época, claro. Y la cosa es que el tipo, ¿qué hace? Él había escondido ese frasquito en una parte de su cuerpo, saca una gotita y se la pone. Y entonces todas, ¿viste lo que eran? Como las películas que ven un montón, una turba iracunda que quiere que lo maten al guaso. Está ahí, se pone esa gotita y todos lo empiezan a ver con otros ojos, como la gotita de ese perfume que había hecho con las 25 vírgenes. Y lo empieza, che, bueno, pero no está malo. Y todo el mundo se empieza a enamorar de él, hasta el padre de la chica esta última, lo perdone y lo quiere adoptar como hijo, y genera toda una locura por esa esencia, que desata una orgía general. Todo el pueblo que estaba ahí en la tribuna empieza a hacer una orgía. Y él, obviamente, están todos de orgía, el tipo agarra y se va al pingo. Porque él, acordate, percibe completamente diferente. Él le interesan los olores, no le importa más nada. Te cuenta, por un lado, que se acostaban los viejos con las jóvenes, los gordos con los flacos, los pobres con todo. Hacen una orgía. Una orgía así. ¿Cómo rompe eso las estructuras sociales de la Francia de ese momento, ¿no? Ahora salta lo que me decías vos, Ayana, que él, en ese mundo en el cual ya fue superior al resto, en ese mundo que él interpreta desde el olfato, él no tiene olfato. Entonces, él no es parte de ese mundo. Él ya no es parte de ese mundo. Él nunca fue parte de ese mundo. Él no tiene una... Porque al no tener olor, no es parte del mundo que a él le interesa. ¿Pero por qué él dice que no tiene olor? Él no tiene olor. Él no se siente olor. Y eso es lo que todo el mundo ve extraño en él. Desde que es niño, la nodriza lo rechazaba, los niños rechazaban. No era pensé que era porque tenía otro olor, un olor feo o algo así. No tiene olor. Entonces eso a la gente, si bien no tiene la capacidad intelectual de él, a la gente le generaba un rechazo, el que no tenga olor humano. No era humano. Como que él no lo reconocía instintivamente, ponele. Claro, que sos. Como un par. ¿Qué sos? ¿Me entendés? Entonces eso también siempre lo distanció. Pero en este momento, te lo dice todo el libro que él no tiene olor, pero en este momento él hace el clic de decir, en este mundo que yo considero importante, esto es lo mío, yo no existo en ese mundo. Claro. Entonces toma la decisión de volver a París, llega al mismo mercado donde nació, lleno de gente, y se vacía el perfume entero en la cabeza. Entonces genera tal reacción en la gente que todo el mundo lo ama, lo ven como un ángel, lo adoran, lo frotan, y todo el mundo quiere un pedazo del ángel. Entonces, obviamente, lo despedazan, todo el mundo le arranca un pedazo para llevárselo a la casa. Y todo el mundo se va contento, todo el mundo se va satisfecho de que hizo lo correcto. Porque la esencia generaba eso, un placer idílico. Me llama mucho la atención cómo el autor describe los olores. Páginas enteras describiéndote un olor en textura, bueno, fíjate cómo juegan con los otros sentidos. La textura de un olor, el color de un olor, el sabor de un olor. Páginas enteras, así es apasionante. Así creo que eso también es lo que hizo que no lo lea tanto. ¿El qué? Páginas de descripción de un olor. Que debe estar buenísimo, pero a mí no me llegaba. Claro, pero léelo y después me contás. Claro, porque la historia es apasionante. Me la contaste y yo me quedé como ¡wah! Pero si tengo que atravesar de 500 páginas, 300 que son descripción de olor, hay que hacerle una canción y después se va a activar el cerebro, el todo. Claro. La película es una expresión textual, y esto lo quiero decir, una expresión textual, perdón, te la voy a hacer mierda la película. Es textual el libro, es textual. Y yo terminé de ver la película y me la bajó y digo, ¿qué es que acabo de ver? No ver nada. No entendí que el tipo... esta reflexión última, primero la descripción de los olores, y no tenía esta reflexión última del tipo de decir, no existo en el mismo mundo que yo considero importante. Yo no lo interpreté. Pero no tenía eso, no tenía ninguna alusión, ninguna metáfora. No lo recuerdo, pero cuando la vi, me acuerdo que me generó un librazo y la película me pareció una verga. Podés ver opiniones. Bueno, hay miles de ejemplos de eso, ¿no? Generalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que no estás spoilando nada, aparte, el que tiene eso la lectura de que el que lo quiere leer lo va a leer. No es una novela enorme, una novela corta. Por más que ya haya escuchado la historia como la contaste, si lo lees, digamos, es otra experiencia, digamos, ¿no? Así que los invito a leer El Perfume, Historia de un Asesino, de Patrick Süskind. Charlie, ¿ya sabías? Dime. ¿Qué querías hablar de este libro la semana pasada? De hecho lo íbamos a leer la semana pasada, creo, ¿no? Sí. No sé. Sí, y acá me dijo producción, me dijo no. No, mentira, no. Nos pareció que era redundar en olores, entonces decidimos no. No, hermoso, igual te sigo admirando cómo contas las cosas. Sí, obviamente. Bueno. Gracias, querido. Sí, gracias. ¿Querés que te lea un par de esta gente que nos escribe por el tema de la consigna? ¿Cuánta gente cagada de hambre que hay? Acá me dice un amigo de Vialemacé, me gustaría experimentar con acero damasco en cuchillería. Ay, ¿cómo será el acero damasco? Exacto, ¿no? Me quedé pensando en bueno, eso. Lo googleamos para el próximo. Yo ni entendí qué es lo que quiere hacer. El tipo trabaja con cuchillo en herrería y quiere experimentar con un acero nuevo. Ah, hay un acero que se llama Damasco. Sí, claro. Ah, claro, claro. Sí, que, bueno, a ver, que nos cuente un poco más. ¿Qué sería? Por dificultad, porque el material es increíble como corta, porque es lindo, bueno, es lindo de hacerlo, me interesa. Ya eso. Participa en el sorteo, por supuesto, pero si nos quiere ampliar los conocimientos, mucho mejor. Te paso otro, mira. Sí, a ver. Bueno, a mí me gustaría experimentar un tiempo viviendo como lo hacían en la antigüedad, alimentación basada en más que nada en vegetales y todo lo que sea de la naturaleza, sin nada de animales, y bueno, conectar un poco más con la espiritualidad, porque estamos muy contaminados con la parte de la ciudad, y bueno, para ver cómo se haría. Bien ahí. Bueno, a laburar, hermano. Bien a laburar, porque hay un proceso ahí que va a tener que hacer y es súper interesante. No, bueno, sí, pero ojalá bien, te vaya bien. Sí, no, me sí, encantó, bien, me encantó. Porque fue por todo, vos que dijiste en un momento, Charlie, hay que ir por todo. Este fue por bueno. Acá me dice otra amiga de la Sierra: me gustaría hacer una vez, aunque sea, caída libre. Que es bungee jumping, ¿no? Sí. Yo estoy un paso más atrás, me encantaría animarme a hacer alguna vez. ¿En serio? Bueno, animarme sí, a tratar. No te veo muy extremo, Tom. ¿Sos extremo a veces o no? No. ¿Extrema unción? No. Cuido mi cuerpo de quebrarme y morirme generalmente. Estás como redundante la idea. Quiero empezar karate. Ahí va. Empezá jiu-jitsu, hermano. ¿Por qué? Después lo debatimos. Bueno, después lo debatimos, dale. ¿Vamos al corte? Vamos al corte. ¿Qué vamos a escuchar? Los manceros santiagueños, ¿te parece? Perfume de carnaval, ya que estamos con los perfumes. Ahí va. Que parecía fantasmas amarillentos lleno de tierra y de vida, y yo rendido a sus ojos sintiendo que me quería. Mi copla sentida, me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te dio olvidar. siempre los guardo dentro del alma. ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar Polifacéticos. Acá estoy justamente leyendo la aclaración de lo que es el acero damasco. Dice, es acero mezclando diferentes aceros con distinto contenido de carbono. Recordemos que el acero es la mezcla de hierro con carbono, lo que te da el metal, el acero, digamos. Y cuando lo expones a un ácido débil, toma distintos tonos. ¿Has visto esos cuchillos con formas raras, extravagantes, así como que son Animal Print, por ejemplo? Ah, sí. Estos colores de sí, porque y así, distintas, mirá, formas. Distintas formas, colores, juega con todo eso. Oh, bueno, no lo había visto nunca. Eso, hace estamos viendo una foto. Blanco y negro, no veo los y porque el, ¿para qué querés ver colores si te da color acero? Es gris, blanco, negro, no, ya está. Está diciendo ¿qué colores? No hay colores. El acero no tiene colores. Escúchame. Bueno, mirá todo lo que aprendemos en este programa. Es increíble. Mi papá dice a nivel cultural. Mi papá participa y dice que su olor favorito es el patchouli. Vamos, va, papá. Y él tiene ahí una que es así, ahora hablándole del perfume. Él se compra tres cositas que le gustan. Uno es el. Es como una colonia llamada Eno de Pravia, no sé si lo ubican. Un potecito como medio verdezón, tapita amarilla. ¿Ese no es el Pibes? No, el Vivitus. El Paco. No, pero esa es una cosa así, pero como para adultos, al parecer. Llama Eno de Pravia, también un jaboncito verde, muy rico olor, es uno de mis olores de esas mierdas favoritos. Y él lo mezcla eso con un poquito de patchouli y un poquito de no sé qué mierda mágica más. Y se hizo como su propio olor. Ay, y a mí tené. Me gusta mucho. No sé si es Bartem. Psicológico. Muy bien. No sé si es psicológico de que me guste porque es mi papá y tengo que hablarlo con el psicólogo. O... Bueno, pero. ¿Pero ¿por qué tenía el olor? No, está bien. Es un olor no, porque lindo, no sé bien. Si es tan rico. Después ustedes bueno, me dirán. Pero no importa. El olor sí. Lo que hablamos hace un par de semanas. Sí, el olor te lleva, claro, te transporta lleva a algún lado, sí, ¿no? Está bueno. Entonces está bien. Exactamente. Pochito. ¿Te vas a adivinar a hablar de algo? Sí, hermanito. Voy a intentar hablar algo en serio en este programa. Mirá, tenemos musiquita de fondo nueva. Tenemos cancioncita nueva para Pocho. Oh. Ahí va. Adelante. Bueno, voy a hablar un poco de. Ponemos fuerte. Voy a hablar un poquito del cáñamo, hermano. ¿Qué es el cáñamo? El cáñamo es una. Como estuvimos hablando por ahí en el primer capítulo, ¿viste? De esto que hicimos. Es una variedad de cannabis, ¿sí? ¿No es la con la que hacen las alpargatas en el norte y los cinturones? Bueno, o sea, sí, se ha hecho tanta cantidad de cosas con esta planta, tiene tanta cantidad de usos, que lo hemos perdido en nuestro recuerdo por una simple prohibición, digamos, una ilegalidad que se produjo, porque vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el cannabis en este sentido. Es una variedad de cannabis, ¿sí? Una variedad de cannabis sativa, como tenemos las especies sativas indica. Y la ruderalis también, esta es otra especie también que generalmente es sativa, digamos, que en realidad, perdón, no es una especie, sino es una diferenciación de esta planta. Una subespecie sería. Claro, una cosa sí, así. Tampoco es una subespecie, pero y lo que tiene es que son mucho más altas, ¿sí? Tiene forma más de caña, es bien alta, puede medir desde 2 a 6 metros de alto, ¿sí? No tiene la estructura que por ahí tiene el cannabis de más ramificada, sino que es una caña larga que va tirando sus flores y sus semillas también, igual macho y hembra y en algunos casos hermafrodita, exactamente igual que la planta de cannabis que conocemos. Y lo que tiene esta planta, al igual que el cannabis en todos los aspectos, es que puede ser cultivada en cualquier lugar del mundo. Es una planta que se data sus usos, digamos, desde 8000 años antes de Cristo, ¿sí? Están los primeros datos de que se realizaban las telas con cáñamo, ¿sí? Con la producción de fibra. Se usó por muchísimos años, es más, los chinos fueron los primeros, digamos, que lo empezaron a usar, o por lo menos de lo que hay evidencia, digamos, que lo hayan usado y que se haya empezado. ¿Cuántas cosas han hecho los chinos, no? Y sí, aparte, bueno, tienen un poco de eso de que han transmitido el conocimiento, tal vez se usaba en muchos otros lugares, ¿no? Y entre ellos, al transmitirlo entre ellos, también creaban una sociedad mucho más culta, ¿no? Como pasa con todo. Una de las invenciones importantes que hubo varios años después, creo que 1500 años antes de Cristo, fue la invención del papel de cáñamo, Sí, que lo tuvieron guardado durante varios años, digamos. Competían con el papiro de los egipcios. De los egipcios, sí. Lo tuvieron varios años hasta que llegó a Europa también, digamos, el papel de cáñamo en ser distribuido, ¿no? Y es una planta que, bueno, para que te des una idea, tiene múltiples usos, porque, bueno, de esta caña se puede producir la fibra, ¿sí?, que se usa para hacer telas, ¿sí? Se puede usar la semilla para producir aceite comestible, es uno de los... Aceite comestible, fideo con aceite de cáñamo. Sí, se puede hacer de todo. Ahí va. Es una planta completamente medicinal también, con sus productos. ¿Qué propiedades tiene, che? Ya vamos a hablar, algún día vamos a hacer alguna parte especial de esto, pero tiene sus componentes, el THC, el CBD, que son, tiene múltiples usos que son para la salud vez. Humana, en realidad. Se podría tratar hasta casi cualquier cosa con cannabis, siendo complementario de otras medicinas también, ¿no? Esa es una de las funciones. Es una de las tres medicinas. Hasta el siglo XX, por 3.000 años, fue una de las tres medicinas más usadas del mundo, ¿sí? Imagínense, hasta el siglo XX, de las tres medicinas más usadas del mundo, una de estas era el cáñamo o el cannabis, ¿no? Chupá la rueda de Mercy. Claro. El 90%, ¿sí? No, está sonando. Y le hace señas como, dale, vos, dale. No se da cuenta nadie. Estaba buena la canción. Estaba buena, no sabía de dónde salía tan fuerte, boludo. No, estaba buena la canción, había que dejarla. Sí, claro. Sí. Alta entrada. Bueno, te hablaba un poco de la fibra, lo que servía para armar este hilado que servía el 90% de los barcos, también hasta que se creó los barcos a vapor, las telas, de las velas, sí, los encordados de la... La soga. Claro, de las sogas, las redes de pesca, los aparejos y miles de cosas que usan los barcos en ese momento, estaban el 90% de la producción mundial, ¿no? Hecho con cáñamo. Hecho con fibra de cáñamo. Mirá vos. Y así con varias cosas. Bueno, Colón, el barco de las tres calaveras. Este. Las calaveras son las... Vos un calavera. Carabela. Y no el carabela. Una de las tres las tres en realidad venían cargado con 80 toneladas de cáñamo en todo su equipamiento, por así decirlo. Mira. Imagínate, 80 toneladas de cáñamo en todo, entre las velas, las sogas. La ropa del guaso, todo. Bueno, la ropa es otro de los productos. Por ahí tengo algunos datitos acá que por ahí no sé por qué, pero los quiero tirar. Tírenme. Pero sí, que hasta el siglo XX el 80% de los textiles, la ropa, las cortinas y miles de productos más de estos, el 80% hasta el siglo XX estamos hablando, ¿no? Estaba hecho de cáñamo. Hasta 1899, ponele. Sí, en realidad hasta sí, más o menos hasta el descubrimiento del petróleo, donde fue, que lo vamos a hablar un poco, que fue lo que quitó todo el protagonismo prácticamente, dentro de varias otras causas, le quitó todo el protagonismo, ¿no? Esa es dentro de las cosas que se pueden hacer, dentro del arte, por ejemplo, los lienzos donde pintaba Van Gogh, por ejemplo, está hecho de cáñamo. El barniz y la pintura que usaban para pintar, o sea, la base, su aceite. El óleo, claro. Claro, sería el óleo, pero llamado por el aceite, no la tintura, pero sí estaba hecho de cáñamo también, la base, de la semilla, claro, de la semilla de cáñamo. O sea, estamos hablando que en casi todos los aspectos de la vida de hasta el siglo XX, más o menos, fue acompañando este cáñamo, ¿no? ¿Europa sembraba cáñamo o lo traía de las colonias? No, Europa también era uno de los que sembraba cáñamo. ¿Mira? España fue un gran productor de cáñamo también y se sembraba por todas partes del mundo, ¿sí? De lo que te hablaba, de que también puede funcionar como... en realidad no es que puede funcionar. Era el superalimento, digamos, de esa época. Está considerado que es la planta como... Y la semilla, en este caso, digamos, que tiene el mejor alimento para el ser humano, digamos, ¿sí? Ajá. Por los omega 3, omega 6, omega 9. Sí, tiene del 35 al 50% del aceite, de la extracción, digamos, sale el aceite. O sea, lo estoy explicando normal. O sea, pero el 50% de la semilla es jugo. Eso, bueno, ahí va. Vos haces una extracción y sacás el 30% de todo ese peso que tenía, digamos, sale la cantidad de aceite. Tiene proteínas, 25, 21 aminoácidos, 9 de estos los esenciales que necesitamos. nosotros, tiene fibra, bueno, y miles de otras cosas más que lo hace. Bueno, la relación esta que contabas vos del omega 6, omega 3, tiene una alta cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, que son estos, omega 6, omega 3. Los que previenen el infarto y toda la manera. Y la relación que tienen entre ellos también es importante, que tiene una relación 3 a 1, digamos, entre omega 6 y omega 3. Es importante también porque tiene propiedades antiinflamatorias también, ¿no? ¿Verdad? O sea, es un alimento antiinflamatorio. De la semilla también se sacan los, se pueden producir, hablábamos un poquito me comentabas lo del petróleo, yo te comenté lo del, lo que vino. Somos uno, Pocho. De los usos del petróleo, bueno, con la semilla, digamos, o con varios derivados de esto, se pueden hacer todos los biocombustibles que conocemos hechos por el petróleo, se producen con el cáñamo. Mira. Todos, o sea, vos podés producir... Lo que sería la nafta, digamos, sería el biotanol, ¿sí? Que se produce con el cáñamo. El diésel, que es el biodiesel, también se produce, creo que es con la semilla, me parece, el biodiesel. Y el gas, que es el biogás, también se puede producir. Se produce con la maceración del caño, claro, con todo el resto. También digamos. Se produce, claro, es el gas que produce. Biodigestor. Claro, el biotanol produce un gas que ese es el biogás. Ahí va. Al evaporarse. Así que ahí tendrías también. Y son... útiles, digamos, no es que esto lo en laboratorio funcionaría, digamos, funciona, digamos. O sea, esto, más allá del laboratorio, vos te pones a hacerlo y lo podés hacer en escala y va a andar bien. Bien. Che, ¿y tiene menos contaminación que el petróleo? Completamente. Aparte, porque es combustión también. Bueno, es otra de las partes donde de esto que te comentaba al principio, de la forma de salvar al planeta, digamos, con una sola planta, digamos. ¿Por qué? Porque... Por varias causas, digamos, varias causas. Ahí voy a ir a eso, ponerle, porque quiero seguir tirando las causas. Hoy me está sorprendiendo de una manera. Es que es increíble. Por ejemplo, ¿con qué se iluminaba las calles en el Francia de esa época? Con el aceite del cannabis. Aceite de ballena era el principal, pero el segundo, digamos, era aceite de cáñamo. Claro. ¿Sí? Que fue por años y años y años la iluminación de las calles, de las casas, con velas y eso, ¿no? El aceite de, sí. Bueno, para la construcción, hablabas algo de un puente de Francia, se encontró, que me suena que es en Francia. Y que no hubiésemos puesto de acuerdo. Pero se encontraron un puente que está hecho con cemento, hecho con, no es cemento, pero es algo muy parecido. Argamasa. Claro, hecha con cáñamo también, el puente ese que está en pie desde esa época, ¿no? Entonces, bueno... no es algo despreciable, ¿no? No, me parece. ¿Por qué no estamos salvando el mundo con eso? Es una fibra que tiene una. Sí, hermano, sí. Y sí, se tiró un pie y lo tiré para afuera. No, que voy a ir para todos lados porque quiero ir. Bueno, me encanta el tema y me fascina esto. Y eso de la cantidad de usos es como sorprendente. Podemos seguir con la construcción también, la madera, el aglomerado. Producido con la fibra de cáñamo es 3 veces más resistente y más duradero que el aglomerado de madera. Que el machimbre, por ejemplo. Y vamos a hablar de eso por la deforestación, digamos. La ventaja enorme que tiene esta herbácea, ¿sí? Que es anual. ¿Sí? O sea, eso, el crecimiento, vos decís, bueno, en vez de talar pino, talamos cáñamo. Y la superficie, no, pero el tema es que la velocidad de crecimiento del cáñamo es mucho mayor. Y la cantidad de recursos que consume el suelo es menor. Exactamente. La cantidad de recursos que consume son muy pocos. Es una planta anual, como decimos, o sea, todos los años se cosecha. La semilla es una oleaginosa, como conocemos, que es el sorgo, la soja... El maíz, me parece, también es oleaginosa, porque esto producen óleo, este que decíamos del aceite, y tiene un ciclo de como máximo 180 días la planta, y luego ya está produciendo y tiene una cantidad de biomasa, digamos, que es la cantidad de que puede producir, digamos, de por superficie y limpiar obviamente el oxígeno del aire, ¿no? Porque está toda esa cantidad de follaje que tiene el cáñamo, digamos, obviamente está purificando. Al mismo tiempo, las ventajas que tiene, que también es una planta fácil de cultivar. Y si tiene un ciclo biológico de 180 días, tenés otros 180 días para rotar y asociar. Para rotar y asociar cultivos totalmente. No le crecen malas hierbas abajo. Vos, un campo... pelado, por así decir, lo sembras cannabis y no va y lo vas a dejar limpio al campo para la próxima cosecha también, ahí va, ¿no? Ahí va. Bueno, locura. una locura. Una locura. Y esa biomasa viene directamente del carbono, del aire. O sea, es algo como para limpiar también. Sí, completamente. Por eso la capacidad que tendría si se cultivara, digamos, como se cultivó hasta el siglo XX, que era impresionante, no lo tengo acá, pero era de los cultivos. El principal fue en una época, no me acuerdo en qué año, lo tenía anotado por acá, que fue el cultivo principal de todo el planeta, ¿no? Algo que hoy en día es no tengo ni idea yo. Impensado, por eso nos han borrado de la... Lo han erradicado. Han erradicado de la historia, digamos, de la historia de la humanidad, han erradicado en estos pocos años que estamos viviendo nosotros, lo han erradicado. Bueno, por suerte ahora está volviendo con todo ese conocimiento, pero traído con una fuerza... que es increíble para una verdad tan absoluta, digamos. Vos decís que con esto de... No, vos decís, no te lo estoy atribuyendo, te pregunto. ¿Vos dirías que con esto de que empiece con la medicinalmente a insertarse, después capaz que va con la parte del ocio y todo eso, entendiendo de otra manera, se puede llegar también al cáñamo este para la construcción y para otro tipo de utilidades, o eso ya sería un montón para el capitalismo? No, pasa que hoy en día a lo que se le denomina cáñamo es una planta que tenga que tener menos del 0,2 o 0,3% de THC. Claro, obvio, es, pero no digo CBD para el PE, no digo para el PE, pero digo como ahora con la visibilización del cáñamo de la manera más porreramente... ¿será posible que digan, che, aparte también está esta variante que sirve para otras cosas y bla, bla, bla? Y hay que hablarlo, hay que generar conciencia, empieza a ser algo de manejo popular, ¿o no? Sí, igual en el mundo está creciendo muchísimo los campos de cáñamo, digamos, la producción de cáñamo está creciendo muchísimo, digamos, ¿sí? Igual ya hay una industria armada, era lo que íbamos más o menos cuando decíamos lo del petróleo, que una de estas empresas, DuPont, que era una empresa petrolera, que fueron los que crearon el nylon y plástico, y también otro de las cosas que se hacía con cáñamo era la dinamita también, en ese momento, que era muy usada también por las mineras y todo. Esta empresa DuPont también generaba la dinamita, ¿sí? Y entonces empieza toda una campaña política que lo voy a dejar un poco después para hacer otra parte también, que es hablar todo de la reglamentación, o sea, desde la prohibición, que fue en el año, empezó en Estados Unidos en el año 1937 con un impuesto. ¿Qué hicieron? El cannabis estaba teniendo cada vez más auge. Ellos decían, bueno, no, es difícil de... tenía procesos difíciles para que sea masivo, ¿no? Para que sea lo que necesitaba tal vez el mundo en ese momento, que necesitaba algo que sea una producción masiva para la cantidad de población. Y no había herramientas por ahí para descortezar, claro, y descortezar la fibra de caña. Lo inventan, ¿sí? Pocos años antes, muy pocos años lo inventan, antes de esta prohibición. Entonces se le venía a venir la noche a esta empresa DuPont y a miles de otros que tienen otros negocios y otros intereses. Obviamente los políticos en Estados Unidos en esa época, era una época también muy racista, que empezaba capaz que toda la vida fue, no sé, digo en esa época porque fue un poco famoso en esa época. Aparte fue la década del 30. Entonces, ¿no? Lo que empiezan a hacer, claro, en el 37 ponen un impuesto súper alto, que era del 50%, a todo aquel que cultive cannabis. Bueno, es una forma implícita de... Entonces, en ese momento, claro, en el mundo, al no ser una empresa grande que tenía su maquinaria, su esto, su lo otro, eran todos campos pequeños. Eran pequeños, sí, productores los que tenían el cáñamo. En todo el mundo, digamos, eran pequeños productores. No había una gran empresa que era productora. Entonces los mata, o sea, los deja sin posibilidades. Sí, bueno, como todas las grandes empresas, el tambiro no puede competir con las grandes empresas lácteas que hay. No hay forma, por la presión económica que tienen. Y esto es lo mismo. Exacto. Tengamos en cuenta que en el año 1600 había una ley que obligaba a sembrar cáñamo. ¿A dónde? Si no ibas preso. Ahí va. En Estados Unidos, en Europa también, en Inglaterra también. O sea, te obligaba a sembrar cáñamo porque si no ibas preso, si te negabas a hacerlo. Imagínense cómo son las leyes, cómo cambian absolutamente todo un paradigma por una ley. Che, ¿y ¿sí? cambiaron o fue tipo, están obligados a que sembrar cáñamo y además tienen que pagar el 50% si siembran cáñamo? No, no, claro, es que... El claro. auge de los abogados. Y vuelve el camión sí, de los recuerdos. Que siempre pasa, qué grande. Esto lo vamos a usar. Bueno, entonces, un poco... Bueno, eso, y ahí fue el principio de la prohibición de todo esto. Después, obviamente, empezó también un poco el auge de lo recreacional también y sumado a este racismo que tenían. Estados Unidos decía que los mexicanos eran los que le trajeron la marihuana, que ahí le ponen el nombre marihuana también y lo utilizan para borrar el nombre de cáñamo, digamos, de hemp, que es el de ellos. Lo utilizan como esto, como una forma de demonizar con otro nombre. Es una estrategia... Con un nombre latino encima, ¿no? Claro, es una estrategia increíble. Increíble y muy, muy creada también. Muy en ese momento también, también estaba la radio también, en ese momento. O sea, se empezaba a hacer masivo la comunicación y la opinión. Entonces se generaban anuncios también que hablaban de lo demoníaco de la marihuana, de que hay muchas historias contadas de que los negros violaban a jóvenes blancas, digamos, poseídos por marihuana. Después otras historias de que el jazz que se hacía en ese momento también, que eran negros casi todos que hacían jazz y fumaban marihuana, les generaba como una especie de como de lirismo, ¿cómo sería? A ver, a las mujeres también les generaba como un éxtasis. Claro, como un éxtasis que terminaban acostándose y hasta teniendo hijos con negros. ¡Qué asco! Estas mujeres blancas. Qué hipócritas. Entonces ese fue el comienzo de lo que llevó a toda una prohibición en Estados Unidos y al tiempo en el mundo también, que nos empezaron a hacer borrar este... todo esto que pasó con el cáñamo, ¿no? Y viste cómo son los mexicanos, son muy peligrosos. Entonces, bueno, un poco eso, ya tenemos poco tiempo, así que podríamos hablar un ratazo porque es fascinante en realidad. Pero bueno, en otro momento hablaré de un poco desde la prohibición hasta hoy en día, cómo estábamos, cómo está el mundo, porque está bueno. Abuso, me encantó, Pochito. La verdad me llevaste. Digo una, mi hermano, me alegro. Hay que sembrar cáñamo. No sé. Sí, bueno, se caguen. Bueno, viejita, nos vamos a un corte y vamos a escuchar un temita de fondo. ¿Qué elegiste? Santería de... Acá dice solo Santería, no te puedo ayudar en esta posición. De Sublime. Muy bien. No sé si es Sublime o sí. Sublime. Sí, sí, te puedes dejarlo a los pibes. Muy verano. Muy verano, me hace transportar al verano un porroncito y una sombrilla. Falta el porroncito. Y la sombrilla. Quack. Pop a cap inside. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vos sabés que quería tirarte un dato de color. El azul se percibe en la frecuencia de 860 a 880 nanómetros. Me gustó lo de dato de color y quería hablar del azul. Bueno. Acá nos llegó un mensaje de Fede. Dice, hola polifacéticos, ¿cómo están? Les cuento que me gustaría sentir la experiencia de andar en kayak. Muy bueno el programa, sigan así. Felicitaciones por los 14 capítulos. Te ganaste un viaje con Pocho. Ahí va, podemos andar un kayak de ahí. Claro. Yo tengo acá dos mensajes. A ver. Uno, no tengo el nombre acá, su nombre dice Emilce, escrito con E, el número 1000 y una C, así que hola Emilce. Dice, volviendo a los aromas, cuentan que hay alguien que sueña con el olor a paquete de salchichas que nunca llegó. Me parece que es una mandada. ¿Cómo? Oh. Pará, repetímelo. ¿Cómo? Para que hubo un sorteo, yo recuerdo cuando... El primero, no fue el segundo. Bueno, esto hace como 10 años más o menos. Repetímelo, ahí me cayó la ficha, repetímelo por favor. Volviendo a los aromas, cuentan que hay alguien que sueña con el olor a paquete de salchichas que nunca llegó. Esos son calumnias, porque llegaron. Lo vamos a hablar con la producción. Lo vamos a hablar. Sí, sí. Sí. ¿Cómo son? Esto no va a quedar así, porque es que como feo. Bloqueala a esa chica. Y tengo acá a mi papá. ¿Qué dice el papá? ¿Qué dice? ¿Cómo llama tu papá? Roberto. Robert. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Bueno, él dice que la mezcla es un perfume que se llama Sex for Men de Violeta Fabiani con patchouli. Porque el Just, que hace como un aroma parecido al Just, que cuesta 10 centímetros cúbicos, cuesta 2.000 pesos y esto lo haces en un pedo. El Sex for Men de Violeta Fabiani lo consiguen en las navidades, son solo los regalos que te hacen tías. Vienen en ese formato, no lo podés comprar y vos lo encajetás y cuando tu papá evidentemente no tiene plata para un perfume, que está muy bien, yo nunca tendría plata para un perfume. Y menos si es para otro. Se lo regalas. Sex for Men, no sabes cómo ¿Y el patchouli que viene en gotas o cómo se mete el patchouli? Porque el patchouli que más tengo, viste, el salmerio de patchouli. No, pero vienen, creo que esos como medios goteritos que te mojas el son las esencias de patchouli. Tienen que decirnos cuál es la cantidad de gotas. Los Roberto Tips. Sí, pensá que él lo hace medio de loción, así que se va a embadurnar todo. Aparte, él es remisero. Viste que los remiseros se ponen un poquito de más del olor que se tiene. Depende qué remisero. Depende qué remisero. ¿Es de los remiseros que tienen el respaldar con bolita? No, lo tuvo cuando teníamos el Peugeot 505, pero evidentemente fue inteligente y se dio cuenta que no funcionó, como toda persona inteligente que se da cuenta que eso es una verga. Bien. Acá tengo otro mensaje de un oyente. Hola chicos de Polifacético, ¿cómo va? Acá Nico, escuchándolo como siempre. Cosa que me gustaría experimentar nueva. Creo que ir a entrenar a Tailandia, así, onda Muay Thai, un lugar de eso, donde se siente bien el espíritu del arte marcial. Bueno, eso sería como una experiencia nueva que quisiera probar. Bien ahí, el muchacho ¿tenés algo ahí? Qué bien. ¿Tenés algo? ¿Tenés algo? No, le quería... ¿Qué se van a ganar con esto? Un almuerzo para dos personas en Bidón Bar. Le quería comentar que Bidón Bar pueden entrar... A ver, para que lo tenía por aquí. Pueden entrar está participando del mejor sándwich de milanesa. ¿Cómo? Repetime todo, me perdí. Bidón Bar está participando por el mejor sándwich de milanesa de Córdoba. Sí, yo lo probé. Es muy bueno el sándwich de milanesa. Nos van a dar uno ahora cuando vayamos más tarde, ¿no? Ojalá. Tírale ahí el mensajito. Vamos a tirar un mensajito. Tírale el mangazo. Bueno, y pueden votar, pueden ayudarlos votando en Vivir en Nueva Córdoba. Sí, el Instagram que se llama Vivir en Nueva Córdoba. Entran ahí, votan, pueden votar si les gustó. Obviamente está en la final, el partido final es este contra Bullianga. No, ¿quién son esos muertos? Unos muertos, son de esos que le ponen las cucarachas. No voy a decir cuál es. Sí, ponen cucarachas. Sí, a la comida. Por eso sale tan crocante. Bueno, voten ahí. Acá tengo otro mensaje de un oyente, mirá. Tarea para que abro el coso este. Ahí va. Hola, polifacético, ¿cómo andan? Acá les saludo a Walter y bueno. Una gana que yo tengo es, como experiencia, es tirarme para caída, sentir esa adrenalina, ese me vuelve loco. Bueno, me gustaría también participar por el sorteo. Mis últimos cuatro números son 6790. Dale, buenísimo, justo grande, bueno, justo guaso, bien ahí estamos. Bueno, Fantástico, cuántos oyentes nos han mandado mensajes. Y encima cosas lindas. Y encima viejo. Tiramos el link mal. Ya lo, en Instagram puse el link mal, así que muy bien por ustedes, bien. Por haberlo encontrado. Muy bien. Por haber insistido. Por y se van a ganar una papa más cuando vayan a vivir en el ganador. Sí. Che, ¿qué querés? ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría escuchar un temita, ya que lo tenemos a Jerry acá. Dale. Me gustaría escuchar un temita y después vamos al sorteo. Al sorteo. ¿Puede dale, ser? Por no, supuesto, así me alcanza para anotar los nombres exacto, y meterlo dentro del bolillero. Exacto, sí, señor. Por favor. Ahora no, yo voy a guardar de las cosas, no, este. El vago estaba relajado ahí. Ya está, mi misión terminó, dijo. Estaba relajado y le tiré ese, me miró con una cara como más vale. Pero... No sabía. Pero se quedó hasta el final, el muchacho. A ver, te puedo preguntar esa de qué sería lo. Como la trivia, ¿no? ¿Qué era la trivia? ¿Qué te gustaría experimentar en el corto, mediano, largo, infinito? La mierda, che. No sé. Coste que nos pidió que le preguntemos, ¿eh? Sí, sí. No, experimentar así como... ¿Sueño? ¡Pa! Uy, se murió el micrófono. Hola. ¿Por qué el mío? Ahí va. No, ese se cayó. ¿Y este? Ahí está, ya está. Very ya wonderful. Está. Ahí va. No sé, viajar a Las Vegas con mis amigos. Bueno, ese no. Ese creo que es timbero viejo nomás. Jugar al casino. Mirá, una experiencia que debe ser increíble. Chico, ganaste la lotería hace poco, qué bárbaro. No podés creer, muchacho, se pegó una buena ganada de la lotería. Sí. Sí, anda este, está muy bien. Acá ven. Quieren que hables vos, digamos. Censurado por el Mac. ¿Quién se ganó la lotería? El muchacho se ganó una linda e interesante. ¿Vos te ganaste la lotería? Qué bien, felicitaciones. Sí. Qué linda sensación. Hermoso. Timber viejo, decía. No, sí. Bueno, sí, por ahí hay que jugar para ganar, como dice uno. Ahí va. Tenés pálpito. Tenés quiniela pálpito. Auspicia este momento, quiniela de Córdoba. Tenés algunos pálpitos y bueno, salió ahí. Por supuesto. Y se dio. Bien ahí. ¿Qué nos va a tocar? Bueno, voy a tocar. ¿Qué quieren escuchar? ¿Un tema de mi autoría o un tema? Y no te quiero mandar al frente, pero me encantan los temas que hace Pedro Aznar. Bueno, me fascina un montón de cosas lo que hace. Pero no te voy, si querés hacer lo que sea, algo de Charlie también puede ser, algo de alguno de Cerú, no sé. Haces muchos buenos temas. Un poquito ahí, un segundito. Yo quiero uno de Cerú, si hay uno de Cerú que te acuerdes. La gracia de las capitales, con toda la banda. ¿En serio? ¿La hacés con banda? Un montón. Te ganás 15 oyentes más, boludo. Puede ser algo de... Algo de Korn. Una de System. Yo puedo hablar de afuera, ¿no? Porque era un gran espectador de Olor a Pata, después de Pura Vida, de todas sus bandas. Pero sí, el muchacho era el menos pesado de la banda, era como acompañante de eso, digamos, que lo hacía muy bien. Claro, lo podía hacer y lo hacía. Pero, claro, había otros que eran los freaks del metal y estaba muy bien, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, te miré, agarré el micrófono, parecía algo y me olvidé. Para decirme qué. Agarra el micrófono, me mira y me dice ¿qué? No, es que iba a decir algo, me olvidé. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Estás como borracho de sueño? No, estoy muy bien. Podría estar borracho de otra cosa, digamos. Claro, pero de sueño. De amor. Ay, de lujuria. Te puedo relatar un poema si quieres. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es tuyo ese, ¿no? No. Ah. Es de mi vieja. Ah, mirá. Mía. Bueno, un temita de Fernando Cabrera voy a hacer. Ahí va, el uruguayo. El uruguayo. Espero acordarme la letra, si no me acompañarán ustedes. Sí. El tiempo está después. La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Da-na-na. Saliendo de central, el empedrado está tapado. pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar en el apuro. Está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Sacaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rencor, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Yupes, rayo al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está empapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar en el apuro. Está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Un día nos encontraremos. Qué bien, hermano. Oh, muy ahí al. Che, qué bien ese tema, sacó de la galera, che, ahí. Improvisado al puro, ahí muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Wonderful. Very wonderful. La galera. Che, bueno, ¿querés que hagamos el sorteito mientras tanto? ¿Qué? ¿Querés? Como algo que te dicen conejo negro. Quack. A ver por qué. Ni los magos te hacen laburar. Oh, oh, la murciélago. ¿Por qué? No pone el lomo ni para dormir vos. ¿Y vos? ¿Y vos? Ah, sí, tan. A ver, ¿tenemos sorteo? ¿Tenemos ganador? ¿Tenemos música de sorteo de ganador? Si el lugar de Champion empieza re lento. ¿Tenemos ganador o no? Ay, no. A ver, el ganador es para el número 67. 67. A ver. Número 67, ganador. Lorena de Villa Allende. Lorena de Villa Allende. Felicitaciones, Lorena de Villa Allende. Te ganó el almuerzo para vos y un acompañante. Almuerzo, recuérdalo. En Bidón Bar de Nueva Córdoba. El bar de la buena vida. Eso, Chaval Rodríguez 152. Así que felicitaciones, Lorena. Podés una semana, tenés una semana para reclamar tu premio. Y si no, ayer el campito. Ahí va. El reto al final. Como, como bueno, hermoso. Estamos completos. Tenía ganas de hablar un poco el cohete, pero ya hemos hablado todo el programa de hora. No hablamos nada. ¿Qué tenés ganas de hablar? No se me ocurre más nada. Para la próxima traigo preparado algo. Dale. Como hizo él, Albert Einstein, para trepar por primera vez el Everest con unas zapatillas hechas con piel de morcilla. Eso vamos a hablar la semana que viene. Bueno, tremendo, ya lo piel de morcilla. Einstein, sí. Esto búsquenlo, googlenlo. Todo sí, verídico, sí. Fue el primero en llegar al Everest, dentro de otras cosas que hizo. Como por porque dijo que era todo relativo. En vez de él ir hasta el Everest, hizo que el Everest venga hasta él. Eso ya venía de Mahoma, igual. Pero él es relativo. Él lo también. Relativizó. ¿Existió Mahoma? Sí, es relativo. Para Einstein es relativo. Sí. ¿Qué? Bueno, igual el programa tuvimos, ¿no? Che, nah, estoy echando la bola. No se me ocurrió cómo cerrar el programa, por eso la estiré. Che, bueno, me encantó el programa de hoy. La pasé muy bien, quiero muy que bien. Sepan que los quiero, los llevo en el corazón. Eso. A los que aguantaron estar hasta el final. Gracias. Es un montón. Gracias por estar ahí. También gracias a ti, Jerry, por venir, por compartir tu música. Un placer, la verdad. Es tu casa, venir cuando vos quieras. La bolsa de dormir ya la trajo. Se quedaba ahí. Gracias Tom, gracias a Yana, gracias Pocho, gracias a mí mismo también, gracias a todos ustedes por estar de aquel lado del de la oreja. Ponele. Los esperamos. Ah, nos olvidamos, viste que había algo que me estaba olvidando el domingo, ¿viste? Ahí va. Era, yo también la tenía. Qué bárbaro. Justo el domingo vamos a estar en una feria. La radio completa va a estar acompañando una feria de editoriales independientes que se va a realizar el domingo a partir de las 3 de la tarde en Plaza de la Intendencia de nuestra hermosa localidad de Córdoba, frente a la municipalidad, de 3 a 6, feria de editoriales independientes. Sí, vamos a estar haciendo radio libre, breakdance, break de cuello, todo. Vamos a hacer freestyle. Probablemente haya sorteos también. Zapatitos con piel de morcilla. Sí. Podemos jugar el corchito como la vez pasada. Vamos a repartir perfume. Esa la puedo reusar, salió increíble la vez pasada. Si alguien quiere conocer a Canek, también va a estar. Va a estar Canek. Van a estar todos los personajes que ustedes quieren ver en la vida real. Que ustedes se imaginarán cómo serán. Bellos. Pueden googlear en las redes sociales Libros Son, así es el nombre del evento, Feria del Libro de Editoriales Independientes. Va a ser 6 y 7, sábado 6, domingo 7. Nosotros vamos a estar con Furia Mariposa el domingo 7, como dijo Charlie. Además, quiero invitarles a todos. Yo voy a estar cantando algunas canciones a partir de las 7 y media de la tarde, por primera vez en mi vida tocando. Qué bien. Vamos a ir a hacer pogo. Todavía no te hemos utilizado musicalmente. No te das cuenta. Qué feo que suena, no te hemos utilizado musicalmente. Te quiere, sos una meretriz musical. Y aún así me pegan, boludo, y me torturan. Sí, sí, por lo menos bueno, saben cantar, loco. Claro, el bastonazo te lo vas a comer lo mismo. Bueno, sí. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Los dejamos en compañía de más buena música. Robbie Williams. Sí, para cerrar bien arriba y cortar la semana pleno. Los esperamos el miércoles que viene 22 horas con el Tom de fondo cantando. Gracias por estar ahí. Esto es Polifacéticos en el aire. Polifacéticos en el aire. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body.

me now. I promise to make it worth your while. If you mark a ride, running crazy, make it fast. Waited for too long. I got that woman on my mind. I'm gonna bring her home. as your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so. Hey yo, I want to dedicate this song right here to Oren Ishii, half Chinese, half Japanese, half American, and yo, oh what a species, effeminate perfection. She got the sinister cat eyes and little freckles on her complexion, cheaper than Yakuza, but she's wicked like Medusa, and she got crazy 88 killers that'll slice right through ya, quick to chop her head off, then wipe the blood off. A long-range sniper shot she busts, never let her dud off. You got a minute to pray, and a second to die. You can see the image of the devil reflected inside her eye. But since she was a little girl, yo, she never would cry. She's seen so much tragedy, let me explain to you why. She grew up on a military base, where she had to face the brutality of her mother and her father being erased. The blood drops from her teardrops on her cheek, you see the smear spots. She silently watched as the shotgun sliced through her dear pops, through his thick skull. Yeah, she's vicious like a pit bull. And when it comes to hatred and revenge, she got a shit full. Revenge is that fire that burns inside your soul. And yo, she been busting off kneecaps, son, since the age of 11. But fucking an enemy to death, ugh, that was her favorite weapon. And the debt you paid in hell, boy, it can't be paid in heaven. You better get down on your knees, son, and start praying to the reverend. Bon appetit, boy, revenge is so sweet, especially when it's served in a cold dish. But she has no wish but to cut your day short like the winter solstice, and a chance to receive a slight bit of mercy from all was hopeless. Oren Ishii, half Chinese, half Japanese, half American. Oh, yeah. Oh, what a species.